bienvenidos a Gamer sin Jaffi, o mejor dicho, Gamer con ibuprofeno, donde nada puede mal ir sal. Este es un programa de rechupete, porque lo importante es poder ser Mickey y pegarle a Pluto, y estos pibes se papotean con tecnología, claramente. Dicen que la de entrada sale un perrito, chicos, que vuelan autos gratis. Hemos pasado muy buenos momentos juntos acá en la radio, con todos los chicos, con el Deca, con todos los invitados. Entre ellos podemos destacar B de Berganza, Jesús Verde, Androides Contacto. El Gerardo de Rivadavia solía decir: déjame acariciar tu chocó. A lo que yo le respondía, era como un chip Pokémon. Pero que debemos dejar en claro que el maestro de las cebolletas no es un telo, es la baranda de bambú. Este año, Chacho supo timonear el programa. Desde la producción le levantaron los pulgares para que haga el chuchuá. Estamos muy contentos de poder haber estado este año en la radio, porque nos permitió hacer un simulador de listas y un Godot Engines. Si el año que viene nos volvemos a ver, voy a hacer un androide de milanesas. Entre facultad y trabajo no pude estar presente en todos los programas. Siempre soñé con colgarme el clavito. Sin embargo, nos inscribimos como radio a la Argentina Game Show y nos dijeron: ese juego estaba rancio, contame las bolas. Sin embargo, Gustavo se fue con Super Cartucho a la Argentina Game Show, grabaron entrevistas. Y en sus palabras podemos resumir: salen todas moviendo el salero. Mención especial para Petro, que este año se incorporó al staff. Antes jugaba en tercera persona y ahora en primera. Nuestro representante de PC Master Race, que acaba de llegar, nos informa: la luz verde es buena, la novedad de este año es ponerle LEDs a todos. Este es el último programa de Gamer con Mate, y bueno, dura lo que dura, dura. Videojuegos, noticias y delirios místicos. Ya comienza Gamer con Mate. Gamer con Mate, en Radio UTN 94.5. Bienvenidos al último programa del año de Gamer con Mate, Sidra, Coca, Pan Dulce y mucha gente. Y agua. Hay agua. Ya el reactor. Y el vino. Eso es fuerte. No digan palcas, por favor. No sé si ustedes en su casa aplaudieron como nosotros, porque la introducción de Happy, yo venía pensando: che, vamos a improvisar algo. Y el chabón estuvo una semana laburando con eso. No, estas tres semanas que faltó fue eso, bro. Sí, por eso tuve que faltar. Se le acabó la nafta. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo que hayan venido todos, qué lindo que no haya venido Gustavo. Como debería venir. Dice que viene después con sorpresas. Vos querés ver la sorpresa a Gustavo. Es que no cuando sé si una la persona creo. Viene con sorpresa. Guarda. No fomentemos esas cosas, te faltó, ¿viste? Lo tenía acá, pero. Quiero recalcar, por eso te lo agregué yo. Para la gente que no ha escuchado antes los programas, toda la transmisión, todo lo que estuvo diciendo Jaffi, son todos los nombres del programa que estuvieron este año en Gamer con Mate, juntado de una manera genial, espectacular. La música de Mirtha Legrand de fondo, todo me pareció hermoso. Tenía que ser Mirtha Legrand. Sí. Saludos a Mirti. Y aprovechamos también para decir que justamente él dijo todos los nombres de los programas del año. En realidad fueron de los dos años de Gamer con Mate en radio, ¿no? Sí. Bueno, sí, muy bien, sí, porque sí. Estamos con un sorteo que tiene que ver con eso. Esa. Me encanta meter el puñal en ¿por qué no hacemos el final? Porque vamos a hacer un montón. Entonces, no, el sorteo es más importante que nosotros. El sorteo sí es más importante que Monfus. El sorteo, estamos sorteando un montón de cosas entre físicas y digitales. Un montón. Para todos los que respondan en el post original, lo van a buscar en nuestra página de Facebook de Gamer con Mate, facebook.com/gamerconmate. Tienen que en el post original, también creo que si quieren lo hacen acá, estaría genial. Bueno, está bien, yo soy el que tengo que buscar las cosas. No, yo te iba a ayudar, pero bueno, listo, lo hacemos Monfo, entonces háganlo como quieran. Tienen que comentar cuál fue el nombre del programa favorito de Gamer con Mate de este año. ¿Bien? De este año, ajá. De este año. También pueden pueden decirnos cuál fue el juego que más disfrutaron este año y por qué. Y qué, qué querés preguntarnos como miembros del staff. Y que podamos contestar al aire. No pregunten principalmente cosas. La parte de contestar al aire. Sí. Que sepa que es una radio pública antes de las 10 de la noche esto. Sí. Sí, y que no podemos sacarnos los brazos, por favor. Aunque el resto lo podemos contestar por las redes sociales. ¿Quién dice? Has contestado tantas cosas. Sí. Bueno, ¿creo? Así que sorteen. Sorteen que nos sirven las cosas. Métanse a la fanpage de Gamer Combate. Participan con todas las cosas que dijo Chacho. Y si no, está el posteo en facebook.com/gamercombate. Recuerden que esto, para los que no han escuchado, porque hoy han enganchado el último programa y justo fue el primero, claro, que he escuchado, puede pasar. El programa de Gamer Combate habla de videojuegos. Listo. Listo. Punto. Genial. Redes punto. Sociales, minimalista. Instagram, Facebook, YouTube, www.gamercombate.com. Gamer Combate, busca Julián, salimos nosotros primero. Claro. Sí, salimos nosotros primero. Se las pongo simple. La red social ocurra, pongan Gamer Combate y si no estamos, bueno, no estamos. Es más, porque incluso, no estamos. Incluso hay Google Plus. Hay Google Plus. Claro. Claro, estamos en Google Plus. Ahí donde no está nada. Y en iVoox. Y en iVoox. Pero es que ahí estamos seguros porque mantenemos, pero Magic se enteró hace poco que estábamos en Google Plus. Yo también. Claro. Yo también. Y como parte de los que estamos acá de Gamer Combate, voy a empezar a presentar al que tengo enfrente. Así empezamos la girada hacia mi izquierda. La gira loca. Inicialmente este programa iba a tener distintos invitados por sector, pero la verdad que estemos todos en el mismo bloque, pero hablamos de distintos temas. Porque en este bloque vamos a estar con los chicos de Jarilla Geek, hablando sobre Jarilla Geek. Si les parece, sí, no, producción, no. Perfecto, bueno. Presente, Chacho. Perfecto, ahora vamos a presentar al que tengo enfrente. I'm Luigi, number one. ¡Yahoo! Muy bien, no es Luigi, es Mofus. Bueno, estoy ahí. Buenas tardes, noche, mañana. Depende cuándo y dónde están escuchando esto. El último programa de Gamer Combate, el último que hago con energía. Llegamos al 20. Date cuenta que es el programa que más tarde hemos hecho. Estamos cerrando la programación de la radio UTNET. Deca, confirmame eso. Sí, perfecto. Listo, somos el único programa. Es lo que queríamos. El último programa al aire. De hecho, agradecemos a Deca que vino y que llegó 10 minutos antes abriendo la puerta. No hay nadie acá. Hemos el último. Es más, no quería abrir el portero. No sé si ustedes tocaron timbre. Nosotros sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bien, perfecto. No quería abrir el muchacho. Siguiendo con la ronda de presentaciones, porque nos quedan 2 minutos para cerrar la sección. Tenemos enfrente, no sé si Deca la tenés, la presentación del señor. A un miembro destacado de Super Cartacha. Que tiene su presentación, la siguiente. Despacito, quiero respirar tu juego de perfecto, la puse, ¿viste? Buenísimo, ¿viste? Buenísimo. Momia, super cartucho. Porque justo hoy venía a quejarme de eso. No, sacan de la radio, ya. Listo. No, porque es el último, listo. No importa nada. Volvemos en marzo. Bueno, buen día para los que no me conocen, soy Momia. El robacilla, roba la reliquia. El que se porta mal. El tipo cooperativo. En una partida que la voz de Dragones se pone al lado del enemigo. Y claro, te yo estoy al lado del Master, ¿sí? Está jugando como ellos Fampai y te roba las reliquias y no te las da, no se las queda él, se las da el enemigo para que te gane más rápido. O las destruye. O las destruye con sus propios aldeanos, cosa que demore más. Claro. Bien, siguiendo con la presentación, con la remera de The Walking Dead, que no sé si tiene mucho que ver con lo que hacen ustedes, creo que sí, ¿no? Sí. Porque hacen de todo ustedes. Nosotros hacemos de todo. Jared Yagek, tenemos a Raciel. Bueno, un saludo a todas las personas, como siempre, soy muy agradecido de estar siempre acá con ustedes trabajando. Me invitan, es un robo de lo que hacemos, pero me encanta estar acá. Y sí, Walking Dead tiene que ver con todo lo que hace Jaría, aunque a veces no hagamos nada, pero tiene que ver. O porque son muertos vivos. ¿Estás diciendo que Jaría es un muerto? Pero caminan. Pero no corre. Estamos con. Bueno, están contados. El que sigue así ya la posta la seguimos. Perdón, pero yo me aburrí en la segunda de Walking Dead. Listo, lo dije. Sí. Bueno, yo me aburrí en la sexta más o menos, pero la sigo viendo como un idiota. Sí. Esta sí. Es la tercera. Nos sí. Pasa a todos. Yo me aburrí en 4 capítulos. Ya, bueno, igual hasta el 6 está muy bueno. El 6 está lindo. Bueno, esto es Gamer Combate, hablamos de videojuegos, por favor. Que sigue. Eso es Jarilla. Sí, Jarilla de su. El teléfono. No invitado que tenemos hoy. Claro. Sí, el invitado. El no invitado con la barba y con toda la posesión de la radio en este momento, Jaffi. Hola, ¿qué tal? Jaffe, además de decir hola, ¿qué tal? Vas a continuar las presentaciones porque a mí se me seca la garganta. Voy a tomar algo de lo que hay acá. Gracias. Sí, no mal caso. ¿Tenemos intro para la persona que está a mi izquierda o sí. Lo presento a Manopla? Sí hay, pero podemos. Yo si querés te digo cómo es. Y de DQD. Él sabe de eso. No entendí. Ahí está. ¿Combo Horror? Ahí está. Pasa que no tengo los auriculares, así que no podía escuchar la intro, pero sí, ese es el Warlock del Dota. Héroe. En realidad era el anunciador que decía Rampage, pero bueno. Me quedé en el anterior entonces. El PC Master Race de la radio de Gamer Combate, el fanático de las luces LED y los 60 FPS, el maestro del hardware con. Que no necesita un velador porque tiene una fucking PC de velador. Magic Agustín Fernández. Buenas. Sí, igual ya tengo que empezar a ver. Está por empezar el 2018. Los 60 ya se están quedando atrás. Ay, Dios, ya empezamos los 120. Sí. 144. Hay que empezar a pasar a los 144 y ir aumentando la apuesta en lo que es PC Master Race. Nunca va a ser suficiente, ¿no? Nunca. Nunca va a ser suficiente en una PlayStation. Aunque solamente sin una nueva. Vean 60 frames, van a meterle más. Bueno, ahora. Te va a tener un ojo biónico para poder ver más FPS. Claro, exacto. Deus Ex Human Revolution. Está bien. Y el ojo biónico tiene que tener LEDs. Y ser USB. Por favor, Magic continúe. Y. Chacho, el que estaba haciendo toda la de últimamente. Mientras Chacho se. Bueno, se ahoga. El participante también de Jalina Geek, primera vez en este programa. No sé tu apellido, así que te voy a decir el señor Mariano, no me importa si no estás casado. Mariano. No, sí, es mejor que no sepa mi apellido. Bien. Me van a cargar el resto del programa. Al Pachino. Mirá que tenemos. Saludos a Petro. Y eso que hoy nos conseguimos momios. Tuvimos que hacer negociaciones para traer. No solo nos van a cargar, sino que nos van a censurar el programa porque el apellido sí. Queda mal. Vergara, no sé. De Verganza. Vergas. Sí. Hay varias acá. Espera. Yo sé que no es un error de imprenta. No era Vargas. No. Es Vergas. Con B larga. Sí. Vos cada vez que vas a hacer un trámite se cagan de risa, ¿no? Cada vez que. A ver, cuando llego, toman lista en la secundaria se me cagan. En la facultad, en la vida, vas a ser profesor, te vas a hacer lo mismo. Vas a estar de poder judicial. Te lo dice él. Yo te lo digo. ¿Cuál es tu pedido? No se puede saber. Yo soy monfo. le quiero mandar de paso saludos a mi profesora de tercer grado que se llama Vergalanga. Gracias. No. Continuemos, no fomentemos eso. Y bueno, acá al lado del señor que no vamos a repetir el apellido. ¿Tenemos intro? No tenemos la intro. Manopla, pero, la manopla. Claro, fue el tipo que no, nos bancó bastante este año. Noviembre se cargó el hombre, Se cargó varios. Al hombro. Abogado, como los programas que tiene acá colgados. Esa. Doctorado, no. No me interesa. Ah, continuando con el nombre es Chacho. Hola, ¿qué tal por dos? Qué lindo, está bueno. Choquelas. Qué lindo haber venido al último programa y que hayan traído tantas cosas ricas. Pero hablando de cosas ricas, una persona que siempre hace cosas ricas para este programa, Deca, muchas gracias por estar. Y la persona que está llegando también. ¿Ya? La fémina del programa, por favor, princesa, por adelante. Por la introducción de Jaffi, por favor, al aire. No, de. Justo esto. Julia Villanueva. Permiso. Buenas tardes. ¿Cuánta gente cayó? Agarren la silla, no sé, le dije. La fémina del programa, la princesa del programa. La princesa de los androides con tanga. La esposa, bueno. La esposa de Squad y amante de Atlas. Hay gente que dice que es la Natalia de Gamer Combate. Y que nos falta el chino que me tiene que mirar de forma pervertida. ¿Viste? No fomentemos eso. Lo más chido es que era que le agradecemos de Cool Games que nos manda, que nos dieron los premios. O sea, que así es. Hablando de los sorteos, dijimos lo que se está sorteando además. No, pero yo te lo puedo decir. Decirlo, en este momento, si hablamos lo puedo de eso y nos vamos al tema. Tema perfecto. Muy bien. El programa del día de la fecha vamos a tener un sorteo muy particular porque tiene 95.000 cosas. O sea que básicamente todo el mundo que participe se puede llegar a llevar algo. Tenemos sorteo de cuestiones físicas, como por ejemplo una bolsa de tela. que nos está dando la gente de Predator Gaming. Unas pulseras de luces blancas y verdes gracias a Intel. Spinner con luces también de Intel. Un póster original de Assassin's Creed Origins que nos dieron la gente de Ubisoft. Un voucher de compra de 50 pesos gracias a la gente de AR Games y Super Cartucho. Ah, dos son. Dos de 50 pesos. Vouchers de compra, no sé si es uno o dos. Dos de 500 pesos. Claro. También gracias a AR Games y Super Cartucho. Una taza y una remera elección de la gente de Laberinto Comics, que también nos están escuchando. Acuérdense, Laberinto Comics, Saturno 92, Galería Tonza, acá en Mendoza. Van por la calle San Martín y entran ahí y está el fondo. Que hace el torneo de Super Smash y demás. Muy bien, gracias, David. Tiene cosas muy copadas en el local. También tenemos otro sorteo de cuestiones digitales. Las cuestiones digitales obviamente las podemos llevar alrededor del mundo. O sea que si se lo gana alguien que está en Helsinki, se lo podemos mandar igual. No o así como los demás. O a Pochinki o a San Martín. Ahora está San Martín. San Martín, que está en Miramar. Bueno, tenemos el juego Legends of Fear. Gracias a Bruno Fernández de Sellerbach, que siempre aporta con el programa. Bonito, sí. Me regaló el Undertale, un genio. ¿Sí? Bueno, sí. Uy, lo voy a jugar. Me la cuenta, ¿no? Bien. También tenemos Dead of the Tentacle y Grim Fandango Remaster gracias a la gente de Gamer Mendocino y Mendoza Gamer, que son los que no están viniendo en este momento. ¿Qué? ¿Falta gente? Un juego que a mí me recontra sorprendió, que gracias a la gente de Jarilla Geek lo conseguimos, que es The Long Dark. Mírenlo porque está muy bueno. ¿Es ese juego de terror medio psicológico? No es de terror, es como de supervivencia. Ah, ok. Pero donde vos, la idea está hecho para que vos lo publiques en YouTube encima, con cuestiones narradas y demás, está muy bien hecho. Después tenemos, dice acá premio sorpresa, nunca lo cambié. El premio sorpresa ese está dado por Cool Games, que van a hacer un juego digital, que Gustavo es el que justamente tiene todo preparado. Cool Games también está en la galería Thompson, local Venus 13. También ese entra por la calle San Martín, está es el primero que sale a la izquierda cuando llena. Tienen que subir las escaleras. Claro. Y ahí. ¿Bajar o subir? Se baja o se sube. Hasta abajo. Bueno, ¿qué juegos están sorteando de parte de Cool Games? Bien. Aplaudiría, pero me han dejado solo con los aplausos, quiero decir. No te dejes solo. Deca siempre está atento. Decía sorpresa, pero dejó de ser sorpresa porque nos van a regalar, para el que se lo gane, se abran una copia de Cuphead. Y una copia de Player Unknown Battlegrounds que salió ayer. Voy a poner a mi de Early Access. Hay muy gente bien. Que me estuvo diciendo, ¿son originales realmente lo que estamos haciendo? Sí, son originales. Me siguen preguntando si no realmente sorteamos. La idea de Gamer Combate aparte es educar sobre el consumo responsable videojuegos. Eso, pues a mí me suma, no sé, que estás agarrando un juego y te papoteas con un juego. Y porque nos papoteamos con tecnología. Que no pirate, nada más. ¿Responsable o legal? No fomentemos esas cosas. Legal. Hay diferencias. Las dos cosas, porque legalmente podés tenerlo si en realidad vos, por ejemplo, tenías el juego, supongamos, tenés un juego del Nintendo y te lo bajas en emulador. Claro. Eso es legal. Pero no es responsable. No, depende de qué. Igual. Igual no puedes. Mind blown. No sé si es responsable, Julia, porque vos. ¿Cuánto vas que te estás terminando Nier? Ey, ya lo terminé. ¿Cuántas veces? Saqué todos los finales, más o menos 70 horas. ¿Por qué los trapitos al sol? ¿Dos matados? Bueno, para participar de cualquiera de todos estos premios que van a ser al azar, tienen que responder en el posteo de Gamer Combate cuál fue el nombre del programa favorito de este año. ¿Cuál fue el juego que más disfrutaron y por qué? ¿Y qué quieren preguntarnos? Ahora, quiero que escuchen que lo dijimos por donde los pueden escuchar, por distintos lados. Tenemos en www.fmutn.com.ar, por si lo quieren escuchar digital. Tenemos Radio UTN, si están en Mendoza, en el 94.5 FM. Y también estamos, que ahí pueden participar, comentar con nosotros, el Facebook Live, que es por streaming, gracias a Magic. Magic by marca registrada. Powered by Master Race Magic. Sí. Que está en nuestra página de Facebook de Gamer Combate. Ahí está marcado el posteo donde tienen que responder para el sorteo. Así es. Muy bien. Tengo que entregar 10 minutos después. Así que vamos a ir con el primer tema de la fecha. Cambiamos un poco las reglas esta vez. La idea siempre fue pasar música que salía en videojuegos. Ahora vamos a pasar música que no sale en videojuegos, pero que debería. Entonces, por ejemplo, vamos a escuchar. No, Despacito ya lo pasamos y ya está. En un GTA tarde. Seguramente en un GTA tarde. Lo voy a poner. Tarde. Yo estuve escuchando unos podcasts que pidieron un tema de Arjona y no lo pusieron. Y no lo pusieron, pero esos son normativas de la radio. No, eso es porque me da cáncer. Agradecemos esas normativas. Ahí pusimos la gran excusa. Por eso es que trabajamos en esta radio y no la brava. Está en un juego, está en el Just Dance, el último. ¡Listo, ya está! ¡Lo pasamos! Muy bien, vamos a escuchar Edema Rue de Nightwish, que es del último CD que tienen. Se nos ocurrió que podría estar en Final Fantasy IX, que ahora tuvo un remake, así que escúchame. Mate. Alma Tierra. Solo la tierra podrá sanarte. Alma Tierra. Cultivos y productos herbales para tu salud. Pomadas, aceites y tinturas. Trabajamos con vos desde el 2011. Seguinos en Facebook y YouTube. Alma Tierra. Solo la Tierra podrá sanarte. Mi nombre es Mariela. El mío Sebastián. Somos bomberos y en estas fiestas vamos a estar en el cuartel con todo listo. El autobomba cargado de agua, pinzas que sirven para cortar la chapa de los coches. Un montón de cosas que esperamos la verdad no necesitar. Por eso queremos desearte muy felices fiestas y pedirte que seas prudente con la pirotecnia y evites el alcohol si vas a manejar. Disfrutemos las fiestas. Presidencia de la Nación. UTN, una radio, toda la música, incluso el silencio. Gentlemen, start your engines. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. Somos muchos acá encima. Está quiero complicado. Acariciarte el chocobo, nene. Se viene sensual la cosa. Sí, de momento es como la aldea pitlade de los pitufos, ¿no? La gente lo no pidió. No sé si ustedes pensaron lo mismo que yo. No. Arranca la música y ya siento que me están tocando la rodilla. La valva. El chocobo. Muy bien, la sección del día de la fecha, ¿la querés presentar vos? Hace un mes que me estaban pidiendo, gente que decía para cuándo, decían que era una mentira que le íbamos a hacer y ya está, a fin de año, acá listo. Estamos para presentar. Firmes al lado del cañón. ¿Qué cañón? Pero un cañón bastante grande. Todavía veo el sol, no sé si podemos ver tan así. Es que ya está, es que el tema da para bueno, eso. Bueno, mañana es Navidad, bueno, por ahí uno se pone. Bueno, el pecado, se pone emotivo. Pecado. Se pone con ganas de tener un juego nuevo. Y para despedir el año de Gamer con Mate, venimos con todo. El segundo financiero lo que tenemos el año. Puede meterse en la página de gamercomate.com a revisarlo porque ahí están subidos todos los programas. Bien. Pero hoy en Finas Hierbas, ¿qué nos has traído Monfus y Juli? Lo que presentamos Juli, fue tu idea encima. ¿Fue mi idea? Sí, no, verdad es que hoy salió la conversación. A Monfus le da vergüenza. Sí, sí. no lo quiere presentar. Bueno, este es un top de los 5 personajes, tanto hombres como mujeres, más sensuales de los videojuegos. Así que hemos traído 5, o sea, Monfus trajo los personajes femeninos, yo traje los personajes masculinos. Igual esto es a criterio nuestro, obviamente, así que nadie se ofenda si no aparece algún personaje. Además, cuente que somos Julia heterosexual, yo soy heterosexual, así que son personajes con nuestra orientación sexual. Yo recuerdo que una vuelta estaba... No era necesario. Yo recuerdo que una vuelta, terminando el programa, que creo que fue el 53. Salimos de acá, nos fuimos acá a Docondeca mientras me estaba dando el programa para que lo subiéramos a nuestro iVoox, que pueden escucharlo offline. Nos sugirió Steam que compramos un juego que se llama Dream Daddy Simulator. ¡Oh! ¡Juegazo! Donde vos, si no lo conocen, es un juego tipo una aventura. De hecho, ganó varios premios. Es como si fuera una aventura gráfica en la cual uno es un padre homosexual. De una nena y tiene que levantarse a todos los padres que quiera de la escuela de la nena. Cuéntame más. Yo sé que la comunidad otaku de Mendoza. Hay su sexualidad, digamos que el tema ya es medio tabú, no importa la sexualidad. Qué lindo. Bien. Yo quiero preguntar, ¿en este top 5 está Yoshi? No, ¿por qué? Porque no tiene género. Hemos tratado de evitar personajes menores de edad, animales, barra. No, ¿por qué animales? ¿Por qué animales y por qué barra? No, y barra otras criaturas. Quiero saber, porque vamos a ser unirnos con Julia, los criterios que has usado vos, no sé, los criterios míos han sido tener en cuenta un poco la personalidad para que no sea todo. Es el complemento. No, mentira, yo en realidad he puesto los personajes que a mí me gustan, ¿no? Básicamente Final Fantasy. No. Puse uno solo para no hacer un top de personajes de Final Fantasy, porque si no iba a ser un embole. Bonus. Para otro programa. Muy bien, ¿podemos comenzar con el número 1? ¿Quién empieza primero? Puesto número 5. Ahí está, vos sos de vos. ¿Monfus? Jill Valentine de Resident Evil. han salido varias iteraciones, Resident Evil 3, Resident Evil Revelation. Brasil está aplaudiendo muy fuerte. Brasil está acá, pueden ver la imagen. La gente se ha puesto eufórica. Además, mientras más avanza, ha subido la temperatura. En el juego de Revelation está lindísima, más es fuerte, tiene independencia, no anda llorando esperando que su reino salve, sino que va y mata a zombie con minifalda. Con minifalda, es con taco, hay que tener estilo. Claro. Y con un top. Top y que nunca y se que cae. Nunca claro, se le cae. O sea, pelea contra Nemesis y nunca se le yo cae. Yo creo que en verdad todo eso no era el zombie, sino una alegoría al machismo. Todos esos son babosos. Teniendo en cuenta que Nemesis le quería clavar el tentáculo. Bien. Suave, directo, y que no es una alegoría al hentai. No es una alegoría hentai. Hentai. Julia. Bueno, puesto número 5 en personajes hombres, Big Boss de la saga Metal Gear. ¿Por qué? Porque le falta un ojo. Un poquito de barba. El parche da carácter. Es el estereotipo del macho. Pero yo te voy a decir algo. Agarra muy fuertemente el cigarro. No se le cae nunca en el juego. Yo estoy jugando a los Metal Gear y es uno de los personajes. Hay una misión en la que se mete con Cass, que es uno de los personajes secundarios, a una cosa que se llama la caja del amor. Luego de tener una cinta, una cita con él. No. Y gracias a eso desbloqueas un traje especial en Zunga. Sí. No, boludo. Ya sabemos por qué le gustan Luca y el Nico. Saludos a Luca y Nico. Saludos a Luca. Entonces, el puesto número 5 va para todos. Hombres, mujeres, el que quiera. Big Boss incluye a todo el mundo. Sí, sí. Sí, bien. Sí, Monfu. Magic. Puesto número 4. Me encanta porque lo usamos de botonera porque no tenemos para eso. Ya el año que viene vamos a mejorar. Puesto número 4 no podía faltar, pero existen dos versiones. A mí me gusta la versión más nueva por su estado físico y su comportamiento. Me gusta más la versión nueva, ya que la vieja fue un medio machista como surgió. Lara Croft de Tomb Raider. Ahora, ¿por qué esa creación? La de polígonos. No, porque en verdad Lara Croft inicialmente iba a ser un hombre. Y que fue como el público en su mayoría en esa época eran hombres, entonces dijeron: bueno, si vamos a ver a una persona en cuatro caminando a la mitad del juego, pongamos una mujer. Y además, el tema del tamaño del busto fue porque, sin querer, un error de programación, no de programación, sino como que estaban boludeando con los parámetros, el tipo se fue al baño y cuando pasó el jefe dijo: me gusta. Entonces, me gustan esos triángulos. ¿El programador se fue al baño con la computadora? No. No se podía eso en esa época. Claro, bueno, se llevaba el CPU gigante. El cable de navegador. A menos que el baño estuviera al lado. En realidad era más fácil traer el baño a la computadora que al revés. Cabe recordar, igual que ahora, han hecho como un reboot del personaje. Y ahora directamente con la nueva película que va a salir han tomado un... Se toca las tetas, sí. Míralo. Por favor, yo estoy al lado y no quiero ver. Sí. En realidad lo que hicieron fue tomar una modelo real y de hecho le ofrecieron como actriz que fuera a Alicia Vikander, que está... hay unas imágenes acá de Lara Croft, bueno, pueden ver. Por favor, chicos, basta. No se vayan al baño. Ahora, este personaje ha sido ícono del mundo gamer para las mujeres, ha hecho un antes y un después, hasta un género que evolucionó muy bien. Y el nuevo personaje de Lara Croft me parece mucho mejor y atractivo, sexy, que el anterior. ¿Te referías a un Uncharted 4? Es como que viene uno, va el otro. Viene el uno y va el otro. Se van alimentando. Muy bien. Hablando de un Uncharted 4, yo creo que quiero saber algo. ¿Ustedes pensaron esta sección y traer alcohol a propósito, como para poner el sistema, la luz? Acá tenemos una luz que hace un par, claro, la transpiración, el calor, un poquito, gas, verano, despacito, estamos escuchando así todos temas que nos están poniendo en onda, ¿bien? Todo concuerdo. Es el fin de año, es ese efecto que... Para que todo arranque. Por eso rompieron la luz de acá arriba, que hace cada vez cuando hace el destello. Son muy copados ustedes, chicos. ¿Alguien me puede decir si se está glitchando el streaming? No, está bien, es la computadora. A veces pasa. Así es. Juli, puesto número 3. Puesto número 4. Ah, pero... Mi puesto número 4 es Geralt de Rivia, o de Rivadavia, como diría Javi. No hay tipo más. Geralt de Rivia de, bueno, el juego de Witcher. Bueno, la saga de Witcher. Muy bien, quiero que me lo expliques. ¿Por qué es uno de los personajes sensuales? Bueno, creo que no hace falta explicarlo. Es un semental. Claro. Sí, es un semental porque básicamente es lo que haces en el juego. El 3 empieza el tipo con las piernas abiertas tomándose un baño. No, ese es el 2. El 3. Cuando empieza el 3, que se está bailando después de hacer muchas cosas. Lo más gracioso es que parte de por qué lo hacen, lo podés hacer en el juego y no tiene tanta descendencia ni nada, es que como son brujos, claro, son no se estériles. Pueden reproducir. Pero bueno, además igualmente creo que a propósito un poco se lo puso como estereotipo a Geralt. O sea, no sé si vieron, pero salió como un calendario con fotos sensuales. ¡No, mira esta! Conozco como que realmente lo quiere como ícono sexual ya. Ese entre otro de lo que te quiero poner. Otro de los personajes. Pero bueno, la revista de PC Gamer lo ponía en todas las publicaciones. Y la sigue poniendo cuando tenés el adblock puesto. Sí. Porque yo lo tengo. Cosas que no lo usan. Me mata esto. ¿Qué es esto? Porque básicamente han hecho como un meme donde vos podés insertar lo que sea para que Geralt se tome un baño en lo que sea. Claro, está la imagen sin fondo y podés insertar a Geralt. Aclarar un poco más, porque la verdad que. Creo que tendremos que usar esa imagen. Por ejemplo, está en un muffin. Está puesto en un muffin. En un mate, claramente. En un mate ponemos a Gerardo de Rivadavia. Desnudo, todo mojado, porque es terrible la imagen. En una naranja. Ya tendremos a Geralt de Rivadavia ahí en un mate. Han hecho una imagen de. Bueno, una imagen de acción, pero está bien. Continuemos. Y Saga Díaz dice, empezamos fuerte. Federico le mandamos un saludo que nos está saludando. Guillermo Baldovino me dice, dejá de hacer declaraciones de pecho frío, seguramente solamente personalidad. Pasa que si te fijas solamente por el aspecto en la mujer del mundo videojuego es muy fácil. Claro, es muy fácil. En hombres será un poco más difícil, ¿no? Que está surgiendo. Bien. Bueno, continuando al puesto número 3. Esta es una de mis favoritas personales en todo, en cuerpo, en apariencia, en personalidad, en todo. Meryl Silverbrook de Metal Gear. Meryl Silverbrook. Silverbrook. ¿Cómo se llama? Silverbrook. Bueno. ¿Qué se llama? La peluca que de hecho. Por su forma de caminar, hay un puzzle en el Metal Gear Solid 1. Sí. Donde tenés que mirar cómo camina para reconocerla y seguirla en el baño de mujeres. Claro, porque estaba con la cara tapada. Claro. Y con un disfraz, o sea, en realidad. Disfraz de hombre, claro. Una cuestión de hombre. Y pasa un montón de cosas que en Metal Gear 4 también pasan. Es independiente, que sigue a Snake, lo tiene como héroe, pero pasa un montón de cosas en amorío entre medio. Y todo el tiempo se quiere mostrar que ella es fuerte, es muy buen personaje. Yo lo que siempre me llamó la atención fue con el Metal Gear 4, ya la demuestran como que ha crecido y demás. ¿Por qué carajo se cuelga una bala de la oreja? Porque Julia se cuelga seguramente algo de Square Enix en la oreja y No traje chocobo. Y en el Metal Gear 1 es básicamente un pixel con ese. Oh, sí, ese polígono. No nos olvidemos de el tipo que está en el baño que en un momento se escucha como dice. Esa tía tiene un tipazo. Bueno, yo básicamente no lo juego en español. El acento gallego le da como otro toque. Le da sensualidad. Sí. Ahora, ya prescribió Metal Gear 4. Guillermo Baldomino está preguntando que si me recabió porque se case con el soldado que se caga encima todo el tiempo. Que todo eso pasa en Metal Gear 4 porque el tipo no tiene nano machines. Entonces, pues ya, además que eso es un chiste que se repite en todo el Metal Gear 4. Además, no, es un chiste que se lleva toda la saga porque siempre hay un soldado que dice el padre que tiene problemas estomacales y se los producen y qué sé yo. Entonces, todo el chiste es ese. Y el chiste también es ir al tema musical. Tema musical. Ah, me gusta porque me cortaste todo. Bueno, está bien. Mi señor escribano, dígame. Bueno, ahora vamos a levantar un poquito el tema. Ya después de esta cortina ya me puso muy cachondo. Así que mira que cuestión, después sigue. Vamos a escuchar a Megadeth. Sí, el tema es del último CD que se llama Dystopia, de 30 is Real. Para nosotros tenía que estar en PlayerUnknown Battlegrounds, que no tiene música, así que vamos a escucharlo. Backroom meetings and rendezvous, the vulgar Volvemos con finas hierbas. Barry White, así bien. Chacho, no. Pero llegó acá el señor Dandy del programa. Tenemos la intro preparada del... Ahí está. Gustavo Lemos. El Dandy. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Doctor Amor. ¡Esa! Llegué justo para el Dandy. ¿Te acordás que dije el día que nos den un patrocinador, nos den comida... La hicimos, Gela de Cuyo, donde la gente trajo pizzas. Gracias, muchas gracias. Vaya al local a comprarles ya. yo le compré la Play. Ah, bueno. Así bien. Que un agradecimiento para él que me dice, me mandó un mensajito. Che, no van los deliveries, ¿te animás a pasar a buscar las cosas? Bueno, dale. Así que vine y traje todas las cosas. Sí, la vino, pan dulce. Por eso se demoró. Lisa. Igual está muy copado que locales, tanto como Gela de Cool Game. De la Vinto Comics. No. Uy, tiramos un chivo gratis. Bueno, ese fue gratis. Para el año que viene. Laberinto Comics. Está bueno que apoyen. Que apoyen en emprendimientos como este. Laberinto Comics, ¿qué te estás comiendo? Estos emprendimientos. Le decimos que se estaba chupando los dedos mientras estaba hablando. Bueno, había quedado pan dulce en las manos. Estaba si no tenía chocolate. Bueno. Dijo, qué bueno, no sabemos si estaba hablando del local o del pan dulce. Bueno, empecemos con otro pan dulce. Puesto número 3. Ah, el pan dulce. Bueno, está inspirado el chabón. Tengo comida. Así se hace, Deja, sacate porciones de pizza que está a estudio, pero guardanos. Bueno, vamos con pan dulce número 3. De personajes masculinos, tenemos a León Belmont de la saga Castlevania. Estuve complicada entre Alucard y León, pero bueno. ¿La versión 2D elegiste o la de PlayStation 2? Sí, sí. Yo entiendo por qué, porque pero yo tiraría más a Alucard. Pero sí, si pero claro, Alucard es como que está un poquito afeminado. Pero no es que no. Igual porque todavía no viene el puesto número 2 porque ahí me voy al carajo. Porque no podía ser animales. Alucard es básicamente un vampiro. No, es un demonio, no es un animal. Contaba su forma humana. Yoshi también es un demonio. Chacho, ¿por qué querés ponerle a Yoshi? ¿Hay algún tipo de fetiche, algo? Para mí que el Chacho es furry. Tenemos una imagen donde saca fotos muchas de Super Smash 64, no sé, con yo sin posiciones sensuales. Complicado. ¿Cuál es el problema? No. Los animales tienen derecho. Le mandamos saludos a Adrián Fuensalida de Supercartucho, que no está viniendo todavía porque está muy ebrio. Sí. Está por la esquina de la radio, dice que no le pueden abrir. Lo agarraba un embotellamiento, el querido. Sí, hace tiempo le agarró un embotellamiento. Para mí que escuchó, hay pis y se vino. Claro, vino corriendo. Está timbre bien. Seguimos al puesto, Mati. Puesto número 2. Esto, bueno, vos me vas a aplaudir. Tenía que estar. Sí. El traje sensual apretado. Sí. Primer personal, uno de los primeros personajes femeninos. Donde descubrías, al final descubrías que era femenino con sus pixeles en forma de bikini. Era como. Todo así. Samus Aran de la saga Metroid. Primero porque tiene una personalidad genial, porque tiene todo una historia enorme. Que ya que nos está escuchando Guille Bandovinos de Checkpoint. En un programa explican toda la historia de Metroid. Excelente, pero yo todavía no la he querido escuchar porque no me quiero spoiler. Tiene un pasado muy jodido que tiene que superar. Y toda la historia de Metroid, en más que nada de Metroid Prime, cómo muestran ya con el trajecito ya apretadito. Para mí que Morphus lo puso porque en su primer momento creyó que era un hombre. Sí. Le gusta esa intriga. Claro. No sabe qué está pasando. La cosa es que cuando vos te contás con esa mina... Los gustos de Morphus son raros. Vas a un hotel transitorio, para no decir otra palabra, y ¿cómo hace para que se saque el traje? ¿Tardas 2 horas? ¿O se hace bolita? Igual. No, se hace la boluda. ¡Al rincón! Bien. Bueno, puesto número 2, acá me van a buchear porque estoy segura que no les va a gustar. Acá entra el personaje de Final Fantasy. Puesto número 2 de personajes hombres. No sabemos. Lo dijo ella, no lo dijo Magic. Si es un príncipe o un cantante de K-pop. Noctis Lucis Caelum de Final Fantasy XV. Sí, es obvio. Yo creo que está primero encima. No. Primero yo pensé no. que iban a estar los 5. Porque solo soy como tipo, voy a decirlo. No. Solamente está el protagonista. Porque más allá de que es un personaje que está recontra bien cuidado en todo. En cuanto al diseño. También es uno de los personajes que por lo menos a mí me ha parecido bastante interesante por la evolución que tiene dentro del juego que muchos otros personajes de Final Fantasy además, no tienen. Con la barba todo pero, crece y bueno. Los facheros después cuando es grande claro. También siguen los facheros. Ah, tiramos un spoiler. No, se sabe. Empieza de adelante. La tapa de la versión para PC sale en Octis viejito, ¿no? Así que... Los primeros 2 minutos salen viejos. Claro, sí. Así que no es ningún spoiler. Bueno, vamos a... Continuamos con el último puesto. Mientras Monfus traga. Puesto número... No, ¿está tragando? Uno. Bien. Dale, Monfus. Mira si estamos allá, pero encontré un juego donde... Gracias. Donde combina las personalidades... No podía elegir una, tuve que poner las dos juntas porque están en el mismo juego. Bien. Y son las dos puntos de los que tal vez la mezcla de esas personas haría la mujer perfecta. Es del juego que anunciaron hace poco una nueva versión. Sí. Bien. Hablamos del juego Catherine con C y Catherine con K. De Atlus. ¿Cuál porque es cuál? Catherine con C es la rubia que está despreocupada, es más libre, un alma libre que es por un lado. Sí, anda en bikini, alma, ropa interior. Alto gato, pero es la rubia más salvaje que un hombre siempre busca. Claro. Y Catherine con K es la que vos buscas. Perdón, vos buscas. No, espera. Acá todos buscan mujeres serias. Claro, pero uno siempre busca esa mezcla. De la mujer seria, que busca un largo camino, busca compromiso, que trabaja. Entonces tenés las dos personalidades y es al protagonista que es lo que hace que empiece a confundirse porque quiere los dos extremos. Bien. La quiere todita. Sí. Toda. El sueño de un adolescente, o sea, el puesto jueguito. Número uno de personajes masculinos, acá los voy a sorprender a todos, porque es un personaje secundario. Carlos Oliveira de Resident Evil 3, Nemesis. Bien. Macho, latino, espectacular. Era lo único bueno del juego. Sí, pero se la come todo, incluso una bala. Se come todos los balazos y salva a Jill Valentine. Así y se que... terminó morando. Come, gracias a él, se comió una granada. También. ¿Se comió a Jill? No, yo creía que era santa. No, no le hice mamón. Bonus. ¿Tenés algún bonus? Si tenemos 4 minutos de bonus. Voy con todos los bonus. Tenemos bonus eso, bonus tag. Oh, no, voy a decirlo rápido. Tiene que justificar el mayo. Claro. Madison Page de Heavy Rain, principalmente por la escena cuando se está bañando, también con la que se secuestrada, que es la periodista en la saga a Heavy ver, Rain. A ver. Suave, son estos momentos. ¿Cuál es tu explicación? ¿Cuál es tu explicación? Que se está bañando la escena, okay. Ya lo dijo. A veces hay quien violar también, bueno. Para, tengo uno sí, que capaz que después de que sale el rollo, tengo uno que capaz que lo tengas vos. Déjame tirar el bonus y lo decís. Pero es que lo vas a quemar y lo quiero decir bueno, yo. Dale. Es como Magic, quiero dale, decir algo. Dale, claro. Quiere justificar el sueldo. Sí, para. ¿Cuál? ¿Lo qué? Para mí el bonus track es Alex Vance de Half-Life 2. Bueno, lo voy a poner, estaba ahí. Sí, por eso. Estuvo en la discusión. ¿Sabes por qué? Porque no habla. Igual que. No. Era muda. Igual, Monfu, me llama la atención que no has metido para sigo los bonos. Para ¿cómo que no habla? ¿Cómo que no, no habla? No, bueno, si quieren, habla, podemos, dale. Si quieren podemos continúe, hacer así. Continúe. Y tiene más después de tu bonus, digo mi bonus, y cada uno dice un personaje si dale, quiere. Chacho ya dijo a Yoshi varias veces, así que... A pesar que Julia me va a putear por el juego, Lightning de Final Fantasy 13. No, te odio, no. ¿Cómo vas a pelear? Es lindísima. No, horrible. Alex Vance de Half-Life 2. Sí. Una persona que de hecho se toma como fuera de todo estereotipo. Ya lo dijeron. Terrible personalidad. Bueno, Chell, no, que hoy él dijo Chell de Portal. ¿Qué? ¿Cuántos bonos tenés? Ah, me confundí con Chell de Portal, la que sí, no. Sí, está esperando su turno. Sí, ¿cuántos bonos tenés? Sí, va. Bueno, Yuna de Final Fantasy X. Bueno, Tifa, ahí va. Tifa Lockhart de Final Fantasy VII. Bien, bueno, se nos va a decir todas las que no se decidía, ¿viste? Chun-Li de Street Fighter. Bueno, esa pierna. Sí. Te faltó una que es muy fundamental. Te gustan todas, Monfu. Claro. Son monos, son todas monos. Todas las mujeres de videojuegos. Claro. Reynoa de Final Fantasy VIII. Dale, sí. Bueno, bueno, además, bueno. Basta, no, basta. De... Y ahora te va a decir la vieja de bueno. Baker de Resident Evil 7. Faye de Mirror Age. Ada Wong de Resident Evil Código Verónica. Yo diría que tendría que pasar Julio, porque si no, no lo callamos más. Monfu sigue hasta las 10 de la noche. Por favor, Juli. A todos nos sale el Código Verónica. Morrigan de Dragon Age. Juli, ¿me puede hacer el favor de continuar? Porque si no, no termina mal con la pena. Bueno, me decir Chubi. ¿Ves? Chubi tenía que estar, así que la voy a poner yo en los bonus. Vamos a poner a Chubi. Es uno de los personajes más sensuales. De hombres voy a poner a Ace de Final Fantasy Type Zero, que es el protagonista. De nuevo entramos en el terreno de lo afeminado, pero bueno, no importa, yo lo pongo. Dante de Devil May Cry. Que también entramos en el terreno de lo afeminado. ¿Cuál de los dos? No. Tato, claro, vez. ¿Cuál de los dos? El más nuevo. Pelo blanco. Pelo emo. Dale. Y yo no tengo más bonuses. O sea, yo no estoy como Monfu. Yo tengo un bonus. Yo tengo un bonus. Y yo sé cuál puede ser. Yo tengo un bonus. Adrián fue salido de Super Cartucho que acaba de entrar. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Sexy. Se tomó todo menos el micro. Igual el pibe que acaba de llegar tiene que decir su personaje favorito femenino de los videojuegos. O masculino en tu caso. O masculino. La pelirroja de Blue Rain. Blue Rain. Soy viejo. Ah, Blue Rain, sí. Ah, vampira. Bien. Hay uno con Chacho que no lo nombraste, que es Quiet, que no lo nombró. No lo nombró. Porque no ha jugado todavía. ¡Pum! Porque fue hecho en el Facebook y no se sube personalidad. Y aparte no habla. Y después de chupito puedes reprogramar. No. Yo creo que hay uno que faltó muy clave, que es Faye de Mirror Search. No, lo dijo en la lista de como 46 personajes. Sí, en realidad, dijo un montón de cosas y no entendí. Igual, claro. Chloe de Life is Strange. Nadie la va a decir. Y, pero, yo te lo jugué, no puedo decir. Nadie lo jugó. Sí, lo jugué, pero la máquina de Portal. La máquina de Portal. ¿Vos tenés una waifu? Mira, estaba jugando la saga Mass Effect, así que me voy a quedar con. ¿Cómo se llama? Con Miranda Lawson de Mass Effect 2. Muy bien. Hola. Yo me quedo con Tifa. Yo lo hubiera puesto en el top 5. Listo. Y yo me quedo con el corte comercial que viene ahora. Oh, muy bien. Con mate. Gentlemen, start your engines. Gamer con mate está de vuelta. Gamer con mate. En este bloque, antes de arrancarlo, pero ya lo arrancamos, así que antes de arrancarlo, después de arrancarlo. Y Chacho, siendo arrancado. Siendo arrancado, ¿tenés saludos? ¿Saluditos? Tengo, ¿saluditos de cerveza? Tengo saluditos para la gente de Buenos Aires. Tengo a Federico, que nos está escuchando, manda saludos, siempre pendiente con nosotros en el Game Combate. Y a todos los que me conocen, gracias. ¿Qué tal? Yo le mando un saludo a Fernando Ellerbach, el Bruno Fernández Mendocino. El Bruno Fernández Mendocino. Un saludo grande. Bueno, lo sabe. Gerardo, que me acaba de decir que el personaje favorito de él es Afrodita, así que... La que le das masa en God of War. Sí, God of War 2. No era decir esa palabra, pero era ella. El 3. Bueno, y Gonzalo Vera dice Ada Wong de Resident Evil o Elizabeth de Bioshock. Ada Wong lo mencioné, la de Bioshock, porque no lo jugué definitivo. Ay, la verdad, ¿cómo? Yo me olvidé. Es verdad. En esta sección vamos a... Ya que estamos con invitados, vamos estamos a hablar de estos invitados. Con los chicos de Jarilla Geek, por favor, preséntense, dígame quiénes son. Cuéntenos. Por favor. Bueno, la mayoría ya me conoce, soy Raciel. Como siempre, estoy viniendo siempre a hablar de videojuegos acá, peleando con Chacho un rato. Gracias. Hablando de un poco de actualidad. Y bueno, Jarilla Geek, para los que no sepan, somos una revista que hablamos sobre todo, prácticamente todo lo que tiene que ver con los friki, uh-huh. con los geek, series, películas, anime, eventos y videojuegos principalmente, sí. que es lo que más nos gusta. Y bueno, aquí tengo a mi compañero que también quiero que se presente, Mariano, que es la primera vez en el programa. Esa. Bienvenido, Mariano. Yo soy Mariano, dentro de Jarilla me encargo de lo que sería la parte de los tops. Yo hago tops de videojuegos bajo el seudónimo de Doctor House. ¿Lo mandas a todo el hospital? Más o menos. No es lupus, nunca es lupus. Nunca es lupus. Y nada, al principio quise empezar con un par de tops bastante fuerte que recién se acuerda, pero ya de a poco hemos estado haciendo cosas más informativas que cosas para debate. La cara de Raciel en este momento es... Exactamente. Sí. ¿Raciel sufrió con esos tops? No, sufrió Raciel. No, no sufrimos nosotros, sino de que eran muy arenosos los tops. Era así, okay. Monfu se cansó de contestarnos, ¿viste? Como no queríamos pelear con Monfu. Pero si nunca los tops siempre son subjetivos, es imposible. No, pero eso no era subjetivo, era arenoso. Sí, bueno, fue un poquito arenoso. La cosa se ponía violenta. No, pero todo bien, la mejor onda. Fuera el micrófono. Lo golpeamos. Me estuvieron comentando cosas que habían empezado en el año. Distintas notas que habían hecho, pero antes de hablar de las notas, contame, Raciel, ¿sí? ¿Qué ha pasado en Jarilla últimamente? ¿Qué ha pasado en Jarilla últimamente? ¿Qué han estado haciendo? ¿Cómo les ha ido en el año? En el año nos ha ido muy bien, ya llevamos más de un año y medio, vamos a cumplir los 2 años ahora, dentro de un poquito, 3 meses más. ¿En qué fecha? En el 1 de abril, empezamos antes con Jarilla, más o ¿sí? menos en febrero, a planificarla, marzo. 24 de marzo tuvo su primera publicación, pero uh-huh. lo tomamos como el día 2 de abril, lo tomamos como el día de Jarilla. O sea, siempre cae con el evento de Mendotaku, entonces lo festejamos en el mismo evento. El día de Jarilla. Perdón que te interrumpa, ¿sí? Si la gente puede buscar Jarilla, ¿por dónde lo puede hacer? Lo puede hacer por nuestro Instagram, nuestro hermoso y sensual Instagram, que es Jarilla Geek. Ya hace los filtros. Claro. En Twitter también Jarilla Geek, en Facebook Jarilla Geek y nuestra página web jarillageek.com. Bien, ¿y ahí qué nos vamos a encontrar? Notas. Jarilla Geek. Jarilla. Tiene un Jariday. Una foto de una Jarilla. Una foto de una Jarilla. Foto de Raciel, así. Una foto de Nicolás besando una Jarilla, así. Con Kojima del otro lado. Claro, y Kojima del otro lado. ¿Qué sería Lucas? Claro, con una jarilla, viste, en la cabeza, así adorno. No, tengo que encontrar con las mejores notas, y que mayormente hacen los chicos, son casi 20 personas tenemos en el staff, que estamos siempre escribiendo, haciendo notas, mayormente sobre casi todos los ámbitos, pero últimamente nos hemos dedicado un poco más a los videojuegos, porque estos últimos dos meses han sido tremendos de videojuegos. Bien, sí, sí. Ha salido mucho contenido nuevo. Muchísimo contenido, y principalmente juegos gratis para todos lados, sí. Entonces tenemos que hablar. Sí, mucho sponsoreado por Gamer Combate. Sí. Principalmente el Super Cartucho, saben que Gerardo le mandamos saludos. Y bueno, Gerardo, sí, también siempre le mandamos para saludos. Para mí que Gerardo Gaya se quedó esperando los códigos en la casa, ¿viste? Para mí quería participar todavía. Dice, como van los otros dos zánganos, dice, bueno, me quedo a participar. Ya se anotó a participar, hace rato lo estamos sí, sí, tirando chicana por eso. Bien, pero, bueno, hemos estado haciendo todo eso. Bien. Todo el año trabajando. Todo el año trabajando duro. Tenemos varios proyectos nuevos para este año. Uh-huh. Por ejemplo, el propio programa de Radio Jarilla. Volver a los podcasts, como antes hacíamos, que lo tomamos un tiempo para poder reordenar la parte editorial, que es lo que necesitábamos que estuviera un poco más fluida. Y de eso, estamos avanzando, la gente nos ha recibido muy bien, y nos manejamos con ustedes, que siempre son un grupo excelente para poder trabajar. No te vamos a regalar las cosas por eso, ¿no? Eso quiere decir... Creo que revela la cosa, pero eso bueno. ¿Quiere decir que cuando empiecen su radio van a dejar de venir para acá? No, vamos a venir y ustedes van a estar invitados a la nuestra. ¡Esa! Porque a nosotros, ¿sabes qué? A mí me gusta que Raciel me invite a la suya. Nosotros te mandamos a Monfus. ¿Estás seguro? Sí, yo te digo. Bueno, yo te digo. Sepan que todos los sábados a las 7, el año que viene, si Dios quiere y si desde acá de la radio quieren, estaremos más que contentos con su visita. No vamos a poner el mismo horario. Así que deberíamos elegir. Jaffi va a estar contento porque no va a venir. Claro. Por eso Jaffi, no invita, ¿viste? No, Jaffi en realidad es omnipresente. Él va a estar en todos lados a la vez. Claro, y no se da cuenta. Se va a dejar la barba hasta y ya la tiene la barba como Dios, ¿viste? Así. Me falta un poquito para ser enano. Pero eso le quiere decir que le viste la cara a Dios. No empecemos con cosas religiosas, por favor. Se te va a hacer. Yo me llamo Jesús, así que puede ser. Claro. El Jesús verde. Ese es otro. Jesús, alias de Doctor Who. Doctor Who. Antes de continuar, en realidad también tenemos una pregunta que es parte de lo que queríamos que contestara la gente en el sorteo. Inmediatamente después de que Mariano nos hable de las notas que ha estado arrancando. Las estoy anotando yo, de hecho. Bien, perfecto. Mejor me voy. Producción. Chacho Nobles. Yo las notas que he hecho hasta ahora han sido todos tops. Estoy tratando de hacer una próximamente, que ya la he estado charlando con Raciel, que es sobre Metal Gear 2. Porque hay mucha gente que bardea mucho al juego por el hecho de que no sos Solid Snake, sino que sos Raiden. Ay, y todos qué... están como, ay no, pero no me gusta Raiden. Raiden es un personaje genial, tiene un trasfondo muy copado y que es realmente influyente en los juegos. Corrección, Metal Gear Solid 2. Claro. Metal Gear Solid 2. Bien. Que fue polémico, pero en verdad, porque muchos estaban esperando que esté Snake en el 1, desde el 1 en el 2, y lo usás un 20% de juego. Y por el final fumeta. Sí. Y más allá de eso, han sido todos tops. Hice un top sobre videojuegos más sobrevalorados, que te lo mencioné antes. El último que saqué ahora, que lo saqué hoy a las 3 de la tarde, que fue el de los glitches y bugs que te pueden llegar a arruinar un videojuego. Literalmente te pueden llegar a causar daños físicos en la consola. Los que programo yo. Claro. Mira, son psicológicos. Vamos a hablar de eso después afuera. Yo los tapo con glitch. Yo así después de jugar a Momo Planet tuve que cambiar de teléfono dos veces. Y ahora sí, Chacho, la pregunta que queríamos hacerle a los chicos de Carilla. Sí, la misma pregunta que le hemos hecho a todos los, a toda la gente que pudo participar de nuestro sorteo. ¿Cuál es el juego que más disfrutaron este año, que pudieron jugar este año? No hace falta que sea este año, ¿y por qué? Bien. Mariano, te dejo vos primero. Y yo. Realmente tengo un amigo que es Lucas Búcolo, que en este momento está trabajando ahí en Cool Games. Uh-huh. Que seguro que nos están escuchando. Tu lugar de juegos. Saludo a Lucas. Le mando un saludo muy grande. Y gracias a que sucumbí a su palabra, empecé a jugar este año a la saga de Metal Gear. Bravo. Para que sélo él. Quiero que se den, quiero que se den una idea de lo que es Lucas tratando de pregonar la palabra de Metal Gear. Tengo un amigo, pequeña anécdota, llegó a soñar que Lucas lo perseguía a través de todo el país diciéndole que juegue la saga Metal Gear con un cuchillo en la mano. Ah, bien, bien. No me parecería raro. Me parece que acá hay otro con una navaja, mira. Eso quiere decir sentido que Lucas es un poco intenso para que la gente juegue. Y encima se complementa con Nico, que bueno, también lo tiene que agarrar un embotellamiento porque no ha llegado. Y entre los dos, Lucas es el intenso y Nico es el violento cuando vos le hablas mal de Kojima. Sí. Okay. Vete así, vete, o sea, si le mostramos el video este que sale bailando con Norman Reedus, no, se pone mal. Claro, más o menos. La cosa es que nada, ese juego realmente lo empecé a jugar porque fue como, bueno, está bien, te voy a dar el gusto por una vez y me enamoré. Sí. Porque es una saga impresionante. Todavía me queda jugar el 5, pero realmente es algo que me ha llegado a tocar en un punto que es como... Sí. Y si tengo que elegir uno, el 4. Bien. 4 toda la vida. Sí, es el más emocional. Y el final de 35 minutos, una escena de 35 minutos, pero vale toda la pena del mundo. No sos como Jaffy que... ¿Brasil? Ah, perdón. Yo este año he jugado muchísimo, realmente me he dedicado a jugar muchísimo, porque me armé mi Master Race también, pero sin luces de colores, porque no me gustan las cosas... que no son heterosexuales. Acá sí, tema tenemos un grupo en Facebook que somos millones y estamos anti Master Race RGB. Todo okay, sin amen, luces. Amen. Nada. Aunque tiene una Master Race con luces. Ah, ¿cómo? Sin luces, sin nada. Ah, okay. Son equipos armados directamente sin ningún tipo de RGB y todo tubería estilo steampunk, algunas así muy buenas. Yo he estado en su casa y es mentira. Entonces, me dediqué a jugar muchísimos juegos, qué sé yo. Tengo un catálogo re grande para decirte que me gustó este año, pero me voy a enfocar más en un juego que jugué, una saga que jugué y que estoy esperando a la continuación, que es la saga Metro. Realmente me dejó muy entusiasmado ahora esperando Exus. Realmente una obra maestra, aunque fue muy infravalorado muchas veces. Después lo charlamos, pelado. Bueno, bien. Mofu grande, por favor, vamos al tema. Muy bien, vamos al tema del día el último ya de este día. Es un tema que no es muy conocido. De hecho me lo pasó Mofu, así que digan lo que quieran del tema. Se llama Feed Me, de una banda que se llama Dead by Robot. Dice Mofu que debería estar en Sonic Mania. Digo yo que debe estar en Mega Man Legends. Y lo vamos a escuchar ahora. Sorry. en esta segunda sección vamos a hablar con dos personalidades. Altas personalidades que quieren hablar. Personalidad. No por la edad. Qué mal. Tirando palos. Okay. Es por las canas, ¿no? Obvio. Es por las canas. Obvio. Uno tiene canas. Y el otro tiene. Y el otro no tiene nada. Tiene una. ¿Cómo se llama? Aerodeslizador. Es que nunca que soy viejo. Aerodinámico. Tiene el estacionamiento del Walmart. Por favor, preséntense. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, soy Adrián de Super Cartucho. Alias Pela. Bien. Pepe Pelala, como quieran poner. Bueno, buen día, me vuelvo a presentar. Yo soy Fernando Jofré de Super Cartucho, también alias Momia. Alias el troll. Alias Cooperativo. Claro. Momia, contame, ¿qué es Super Cartucho? ¿Qué hacen? Bueno, Super Cartucho. ¿Por qué se ríe? Perdón, pero mi compañero se está riendo. Vamos a tener que saber. ¿Qué es lo que hacen? Alguna de las cosas que hacen es reírse. Sí. No. El canal surgió en una noche de copas. Vamos a pasar por ahí. Y básicamente una noche lo que como hacemos hoy es subir video, información sobre videojuegos, todo lo que es la parte. Para promover todo lo que es el videojuego. Serían como un medio de prensa de videojuegos de acá. Sí. Podrían haber salido cosas más raras una noche de copa. Salieron antes, pero no tuvieron éxito. Salió Super Cartucho. No lo subieron a YouTube. Claro. Buscamos también normalmente los juegos que no son lo más comercial. Siempre estamos rastreando todo lo extraño, todo lo que no. Lo que no es necesario hacer propaganda y son fantásticos, o por ahí juegos creados por personas que lo promocionaron. Bueno, lo buscamos, lo bajamos. Cacetrón. Ponerle que Cacetrón, por ejemplo. Codeman, tienen que prestar Cacetrón y grabarlo. Codeman ya lo jugamos en vivo. El StarCraft. Con entrevista jugaron. Y todo. StarCraft. No conocido, nunca. No conocido. Normalmente son de 7 a 10 juegos semanales que probamos todo el año. Bien, sin parar. Son muchos. Bueno, y llevan un registro de todos estos juegos para que la gente pueda conocerlos. Sí, normalmente en YouTube tenemos 50 videos, pero en lo que es Facebook creo que ya estamos superando muchísimo, 3 o 4 veces más porque los grabamos en vivo. Bien. Entonces por ahí hay gente que dice, ¿y qué tal este juego? Ponerle, no sé, un ejemplo, Layers of Fears, ¿entendés? Ajá. Que los chicos de Jarilla lo promocionan otra vez, ¿viste? Es excelente ese juego, me lo terminé 3 veces, después me lo terminé con realidad virtual, es fantástico. Y nadie sabe de qué se trata, entonces vos podés entrar a Facebook, podés entrar a la parte de videos, y ahí vas a encontrar que si buscas en la parte de la L va a estar Layers of Fears. De hecho, Pela lo terminó 3 veces y todavía no sabe de qué trata. No, todavía no sé de qué la se trata. La tercera no me entendió. La segunda. Bien. Bueno, y lo otro que también hemos hecho es hemos ido a varios eventos para promocionar lo que es la parte gaming. Bien. O sea, de Argentina. Sí. ¿Estuvieron en la Argentina Game Show, puede ser? Sí, por estado. Estuvimos. Por segunda vez estuvimos, sí. Estuvimos ahí. Hermoso. Y los chicos. Nos llevamos también a los chicos de Gamer con Mate, al representante de Gamer con Mate en la parte de entrevistas. Y la pasamos genial y hicimos más de 40 entrevistas que también están saliendo de a poco porque son muchísimos los que estamos organizando. Y nos trajimos la mitad de Buenos Aires. De todo. Ustedes están haciendo un sorteo, ¿puede sí, ser? Estamos haciendo un sorteo que va a ser el 24 a las 12 y va a ser un popurrí de todo, colaborando con Todo Computación, colaborando con los chicos de Pixel Art, que hacen todo lo que es artesanía gamer, todo lo que es artesanía de friki acá en Mendoza. Y el 24 a las 10 de la mañana vamos a estar en un evento que vamos a ir a repartir a la gente. Vamos a hacer un evento de caridad, pan dulce y un montón de cosas que lo maneja Dispa, que es un chico acá de Mendoza que hace todos los años un evento así caritativo. Bueno, va a estar League of Cosplay y otros grupos más importantes de Mendoza. Van a estar repartiendo pan dulce, juguetes, de todo por todo Mendoza en kilómetro cero a las 9 de la mañana y a las 10 salen. Qué buena onda. Muy lindo. A la caridad también, ¿no? Así que a levantarse el domingo de la mañana. Sí. Super Cartucho caritativos. Caritativo. Le quiero mandar un saludo a Nacho Baldini, que nos está escuchando, que nos manda felicidades por el programa y como de lo que apoyamos de Bacudes Estudios. Un saludo enorme a Nacho. Saludo enorme. Bien, ¿querés empezar con la...? No, pará, tengo que hacer una pregunta a los chicos. Nosotros le hemos preguntado a todos en el sorteo, ¿cuál de los juegos que terminaron este año, cuál les parece el mejor? Yo no terminé ninguno. Más bien, que... Listo, más que los dejo siempre a la mitad, los juegos. Ese es el tema. Me aburro la mitad. De esa mitad, te gustó de más? Esa mitad que terminaste. No terminé más. Claro, porque la mitad la terminaste. ¿Cuál te gustó? ¿Cuál fue el que hiciste un poquito más? ¿Pokémon Go? Ah, está listo. Por el bien. El año pasado. Son un ejemplo así que no importa. Este año. No importa. Este año sacaron nueva generación. Pelado, ¿cuál de las tres veces el año Fear fue mejor? No, el juego que más me emocionó y que pasó muy rápido, es una lástima. Me pareció que, ¡listo! Que el contacto entre persona y el personaje que va acompañándote todo el tiempo y me pareció fantástico fue Titanfall 2, el robot. ¿Querés un robot de esos? ¿Querés que te apadrine un robot de esos? Porque la sensación de estar a la par y que un tipo te esté cuidando y que el robot mismo, cuando estás en peligro, te agarra en Play Game, te agarra y te mete en el exotraje. Te agarra y te da cucharita, sí. No, chacho, por favor. Esas cosas nuestras más tarde. Hablemoslo más tarde. Que te proteja, que todo el tiempo esté moviéndose y siempre, por ejemplo, si te morías, empezás de vuelta, siempre cambiar el movimiento, la posición, dependiendo de dónde venían los enemigos. Increíble, me quedé asombrado. Y otra cosa es cuando te dicen, no quiero perder otro piloto, te quedas así como diciendo, wow, soy importante en un juego, por fin. Siempre vas disparando como un nabo y te están dando órdenes. Acá no, acá él te cuida y él va haciendo la misión y vos sos parte del juego. Es increíble eso. Sí, para mí me asombró mucho. La sensación que entrega el juego es buenísima. Y es como decís, una lástima que haya pasado muy muchísimos. Otro más es Horizon Zero Dawn, que fue una obra maestra para mí y es una joya. ¿Crees que iban a decir Hellblade? Que a vos te gusta un poco. Hellblade me lo terminé dos veces. ¿Bien? Me lo terminé dos veces con dos finales diferentes y me pareció... Hellblade, hay una nota sobre el tema psicológico que hicieron ellos. Trabajaron con 16 psicólogos porque la chica te mira todo el tiempo los ojos en el juego. Todo el tiempo. Es una parte para poder sentir lo que ella está sintiendo, el sufrimiento de todo lo que hace ella en todo el viaje hacia el Valhalla. Al Valhalla. Nosotros tenemos una review que está hecha como un reservado en un programa, así que si lo quieren ver también... Bien, buscando en www.gamercomate.com. Mejor juego que... ¿Cuántos has terminado? Creo que 20 me he terminado este año, sí. Yo era rubio cuando empezó. No, soy negro, pero de ojeras. No, creo que el que más disfrutado... A ver, disfruté muchísimo la saga, como te digo. La saga Metro, la disfruté en gran medida porque no esperaba mucho, porque estaba muy infravalorada y me quedé como... Wow, estos son los shooters que a mí me gustan realmente, claro. No disparar como un tonto, sino tener muchas opciones. Pero un juego que terminé recientemente, que me encantó y que estoy terminándome ahora el último DLC, es Resident Evil 7. La verdad que esperaba menos que lo demás, y Resident Evil 7 me sorprendió muchísimo volviendo a los orígenes. Quedé como... Obra maestra. Hacer la gran Monfus. Esperas menos de todo y te va excelente. Mayormente no, espero mucho de juegos, pero de los juegos que me vienen decepcionando, mayormente nada, no espero. Además le dieron mucha crítica y la gente, es uno de los consejos que nosotros, entre todos los chicos acá en los grupos, le damos a la gente. No se dejen guiar por las críticas, porque las críticas son la forma más fácil de hacerse la fama. Lo que tienen que hacer es sentarse y aunque digan que el juego es malo, que te digan lo que digan, sentá y jugalo, porque personalmente cada juego te da un toque que te deja para siempre. Y cada uno tiene una experiencia de juego distinta al que lo jugó también, así que muchas veces tienen a... No sé si es por maletín o por otras cosas, pero siempre tiene una experiencia distinta. No. Acá me están tocando, no sé si te está manoseando, está cariñoso. Más que maletín. Ahora me toca a mí. Hoy en día, más que maletín, es una cuestión de que la gente reacciona a lo negativo más que a lo positivo. Obvio, entonces, obvio. Vos metés arena, porque se le dice así, vos metés arena y caen todos, ¿viste? Oh, mirá, porque odian. Y muchos se hacen eco de eso. Me suena el dicho una bolsa de gatos. Claro, a mí me recuerda muchísimo, por ejemplo, al gemelo perdido del Pela, que es Sacel. Viste que siempre está odiando a todo el mundo, viste, pero tiene la posta realmente. Sí, pero a veces se hace mucho quilombo. Y a veces, y además. Es como decir, Star Wars 8 está buenísima, mucho la putea, pero para mí está buenísima. Vamos al corte. Muy bien, me gusta. Me gusta, pero la tiene re clara. Vamos al corte comercial y volvemos con más Gamer Combate, por favor. Gamer Combate. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. En este último bloque estamos disfrutando del OST de Diablo 3. Excelente OST. Y quería preguntar más que nada, una pregunta así que los va a hacer caer de culo. Deca, ¿qué tal fue operar Gamer Combate en la vorágine? Creo que está acoplando un poco el... Sí, sí, acá voy a bajar. ¡Wow! ¡Deca tiene voz! ¡Tiene voz! La voz de Deca. No, igual fue todo un quilombo a agarrarle ritmo a los chicos, como que un desastre total. Yo también te quiero. La desorganización con la que me venían, así de traerme las cosas. Sí, buscarlas todas de nuevo. ¿Vos no crees que volvamos mañana? Aparte dejaban el estudio lleno de comida, de corcho. Sí, claro, ¿no? Al principio ni saludaban. No, la mejor, chicos, fue buenísimo la experiencia que adquirí. Yo desde chico jugaba muchísimo a los videojuegos y la verdad que eso lo perdí después con el tiempo porque económicamente no llegaba a comprar las grandes consolas que en ese momento eran el sueño de todos los chicos. Supongo que como todo niño, tener un videojuego era wow. Sí. Y fue muy buena la experiencia, me encantó. No sé si más de una vez Chacho creo que me vio googleando cosas de lo que hablaban. Uh-huh. Fue como que me entró una curiosidad de ver lo que hablaban, entonces me ponía a investigar y fue genial, aprendí muchísimo, la verdad que eso. Sí, aparte de eso, lo que me parece que estuvo, o sea, que me parece genial de Deca, es que nunca perdió eso, la curiosidad, que es lo que también desde Game Combate queremos que todos de alguna manera tengan. Por ahí te puede gustar o no algo que decimos o algo que hacemos la review, pero está bueno que vos digas, che, eso que dijeron, no lo conozco, escuché un poquito, por ahí me interesó, lo busco y veo qué tal. Muchas veces nosotros acá incluso decimos, como bueno, decía Deca que no tenía un mango para comprar nada, qué sé yo. Nosotros también estamos tratando de acercarles cuando hay algún juego gratis, cuando se puede conseguir algo sin pagar. Y de formato legal, no descargando de manera ilegal ciertas cosas, respetando lo que todo es el copyright. Nosotros muchas veces en los programas, no importa que no seas del ambiente, tratamos de que te integres a lo que nosotros estamos charlando. Esa siempre fue también nuestra idea al principio. Además que agradezco a Deca porque muchas veces mucho nos tiraba ideas, el tema de las presentaciones, la botonera, la música, el manejo de la música. Sí, los sonidos. Además, ese feedback constante que está buenísimo, que a veces los chicos estaban hablando de un juego y de repente Deca buscaba música de ese juego y la pasaba. O hacía preguntas para que aclaremos un poco más las cosas. La verdad que eso estaba muy copado. Bueno, y así como Deca participó en este programa, en realidad siempre participó, pero participó en este caso cuando le preguntamos algo, todos los chicos que participaron en el sorteo, que ya está cerrado, sí, tuvieron que responder tres preguntas que las voy a repetir en este momento. Bueno, la primera es: ¿cuál fue el nombre del programa Gamer de Gamer Combate de este año que más les gustó? La segunda es: ¿cuál fue el juego que más disfrutaron este año y por qué? Y la tercera es que si nos quieren preguntar algo a nosotros, que podamos decir al aire. Bueno, con muchachos vamos a hacer un ping pong y vamos a responder rápido porque algunas son dirigidas a algunas personas que están acá. Así que empiezo yo, vas vos. Dale, dale. Pablo Abel, título favorito, dejame que decía tu chocobo, sí. Buenísimo. Bien, vamos nomás. Juego que tuvieron jugando este año y les gustó, StarCraft y Dead Cell. Tercera pregunta, el chico Agustín que sale de la página, ¿tiene novio? Bueno. Sí, yo soy el novio, ¿y qué? Bien, ¿le puedo responder rápido? Sí, tengo novio. Listo. ¿Tiene novio? ¿Novio? ¿Novio? Bueno, esas chicas, esas cosas no las puedo decir. En no sabes si es novio o novia. Cortemos, vamos. Mati Gómez dice que le gustó el programa 39 por la review de Hellblade Senua's Sacrifice. Sí. Gracias. No puso el nombre del programa, pero no importa, se lo contamos igual. El programa 39 se llama Contame las bolas. Okay. El juego que más le gustó fue The Legend of Zelda Breath of the Wild. Y nos pregunta a nosotros si vemos algún avance entre los últimos programas de Gamer Combate del año pasado con los de este año. Muchísimo. Sí, un montón. Mucho. Orden. Orden, sí. Orden y Chacho. Mofu no nos interrumpe tanto ya. Tanto. Sí. Tanto. Sí, porque viene menos. Tanto. Bien. Bien. Siguiente. Gerardo Gaya de Super Cartucho, título favorito, dejame que sea tu chocobo de nuevo. StarCraft con los streaming. Y me pregunta a mí: ¿cuándo Mofu va a tener una PC como la gente? Cuando tenga plata como la gente. Muy bien. Estamos en eso. Kesper Ortiz nos me dice que el programa 56, que se rió con eso de revisar la máquina al otro. Además, se prendieron para los chistes. En un momento pensó que derrapábamos mal, pero pusimos orden. Sí, sí, sí. Sí, siempre sí, derrapamos mal. Y hay orden este año. Ya derrapamos, chocamos y volvemos a derrapar. Entonces, como que parece que nos ordenamos. Dos. Kesper Ortiz dice que el juego que más le gustó de este año fue el PUBG, o sea, el PlayerUnknown's Battlegrounds, por la adrenalina al final de la partida. Uh-huh, sí. Y nos pregunta a nosotros que, ya que Game Combate es un programa informativo, ¿Cómo vemos la aceptación que estamos teniendo en los torneos de videojuegos o eventos por parte de los medios grandes de comunicación? Yo creo que hay una resistencia, lo voy a responder de mi parte, una resistencia en los medios tradicionales que de a poco se están adaptando. Ya TC Sport lo está haciendo, ESPN. Hay una resistencia por lo típico, que cuando hay una nueva cosa, una tendencia y no la entienden, trata de criticarlas para sobrar lo suyo. Por clásico, papito. Por lo general serían los medios acá nacionales son los que más dan tira para atrás. Hemos los tenido internacionales que se dedican exclusivamente a eso, por ejemplo ESPN, sí. DC Sport, todo eso avalan mucho lo que son los videojuegos, pero los medios nacionalistas no. Pasa que los medios nacionales son todos bastante grandes. No, pero el mundo. Tenemos tres tertulias en el año que estuve hablando del tema. Del COAS, no sé si se acuerda. Bruno Fernández, sí. El nombre de su programa favorito, salen todas moviendo el salero. Muy bien el informe de Sega, gracias. Juego que más disfruté este año, Overwatch. Y tercero, pregunta para Jaffi, ¿cuándo te vas a cortar la barba? Si te vas a cortar la barba cuando te recibas. Jamás. Ni cuando te recibas tampoco. ¡Jamás! Así como... Chacho, la de tuyo. Se te va a cortar igual. Agusosa dice que le gustó el programa 55 de Game of Combate de hoy está muerto. Ese no era el nombre del programa. El nombre del programa es Sacan como Cyberpunk Caliente. Ah, qué buen título. Dice que disfrutó este año la saga de Ace Attorney por la investigación, la estética y porque es el primer juego que jugó en su Nintendo DS. O a lo mejor está muerto el Link, puede ser. No, el Link está. Nos pregunta a nosotros, que dice que quiere, esto me imagino que es más para Monfus, quiere aprender a programar, ¿dónde podría aprender? Tengo conocimiento básico de C++ y uso de GameMaker. Bien, GameMaker, el C++ te sirve, pero usa más una JavaScript. Si te gusta C++, con C# puedes programar en Godot, en Unity y en Unreal Engine. Fíjate, hay muchos tutoriales que siguen y acá hay grupos, si estás en Mendoza, está APA Mendoza, está Fundab y demás grupos sí, que... Y está el Club de los Videojuegos, que es de la Universidad de Mendoza. Y en enero está la Global Game Jam, que con los escribo con Julio y Jaffi vamos a ir. Y si puede, Monfo el año que viene hace sus pequeños videos de programación. Okay, no, mira, me está tiendo el frente. No. Yo los voy a ver. Bien. Lo necesitamos a Monfo. Adiós, Bogliori, programa número 52. Si no ve, ¿por qué no le ponen lentes? Sí, claramente. Segundo, ¿qué juego del año le gustó? Pillars of Eternity. Y tercero, ¿qué videojuegos han jugado y nunca se lo han contado a nadie por la vergüenza que podía generarles? Yo voy a responder eso, después responden el suyo. Pocahontas de Sega. Y me gustó. Ay, es hermoso el juego. Es hermoso. Y cuando eras chico, no, que era chico de juego de nena, ¿viste? No podemos superar eso. Repetimos la pregunta. No podemos superar ¿Qué eso. ¿Qué videojuegos han jugado y nunca se lo han comentado a nadie por la vergüenza que podía generarles? No sé. ¿Por la vergüenza? ¿Qué juego? Yo de chico jugué el juego de Barney en la Sega. El chacho jugó genital. ¿Vos jugaste conmigo a Spice Girls de PlayStation 1? Sí, pero ese no me causa vergüenza. Hay algo que no nos acordamos todos, fue cuando hicimos en la parte de Han Solo en la Xbox 360. Ay, estábamos todos de Gamer Combate bailando Han Solo. Movimos y cantando Han Solo. Yo probé el LOL. Y te avergüenzas. Y te da vergüenza. Sí, me avergüenza porque la verdad que está muy mal el juego, pero lo probé. No. Sí. Magi le gusta. Super Cartucho apoya todos los juegos, por favor. Gracias. Bueno, a mí me avergüenza el Dota. Bien, sigo yo. Entonces, Guillermo Baldovino, le mandamos un saludo al colega. Dice que ¿cuál fue el nombre favorito del programa de Gamer Combate de este año? El 54. Voy a ser un androide de milanesas. Sí, va ganando todas de Magic. El que más disfrutó este año fue Nier Automata por la historia, narrativa, gameplay y constante intento de sorprender al jugador. Sí, es genial. Perfecto. Y nos pregunta a nosotros, Monfus, ¿cuándo vas a dejar de ser un pecho frío y terminar el Breath of the Wild? Poné fecha y si no sucede, que haya prenda. Principio de febrero termino. Principio de febrero. Y hay que conseguir la prenda. ¿Y la prenda? Si lo termino, tengo que ganar algo yo. Bueno, no. Sí, te regalamos algo. Y si no, lo tenemos de verde. Sí, listo, no, verde, mi tomate. Ganar que no te apapachemos. Eso. Ya, me tiñe de verde. No. Yo tengo prenda. La prenda. No, nos invita a todos a comer acá, los que estamos acá presentes. No sé, no importa. No, pero podría ser de comer igual. Sí, también. Nos haces un asado, no sé, algo así. Como se supiera. Bueno, y nos pregunta a todos, en realidad, ¿cuál es el juego que adquirieron con todas sus ganas y los terminó desilusionando? Dice por qué, pero no lo vamos a responder. Vamos a ir de a uno diciendo. No me acuerdo, pensé en momia porque no me acuerdo. Pero. Que adquirieron con todas sus ganas y lo terminó desilusionando. ¿Qué? ¿Algún juego? Sí. ¿Pokémon Go? Listo. Pero si te gustó. Pokémon Go también. Vamos, vos. Diablo 3. Bien. Diablo 3. Final Fantasy X2. 8 o 9 juegos indie de terror que me defraudaron. No olvide. Lo iba a decir, pero. Dead Island, boludo. Dead Island. Ese juego estaba rancio. Ese juego estaba rancio, la verdad. Para mí era el Dead Island igual. Sí. Battlefield 3. Bien. ¿Battlefield 3? No me gustó lo que ocupaba Battlefield 3. Muy malo. Continuemos. Voy yo. No, ya está. Un Mahona es lo que sigue, así que. Ah, Isaac Arias, programa 45. El dinero es dinero, señor dinero. Me llamó mucho la atención cuando hablaban del tema de la polémica de la publicidad de Coas. Y también por Game Maker. Dos. El juego que más disfrutó fue Cuphead, que justo lo estamos sorteando. Así que acuérdense, tenemos Cuphead y Pug. El Pug es un perro. Este es el PlayerUnknown's Battlegrounds. Bien. Y tercero, ¿qué preguntaría? Por Cool Games. ¿Creen que, ¿Creen que más adelante pueden llegar a hacer algún evento entre ustedes, digo, ya sea como para reunirnos, para pasar bien, escucharlos hablar de crítica, opciones? Sí, estaría bueno, estaría buenísimo. Nos falta una persona. Quisimos hacer, quisimos hacer un streaming con el Overwatch, nos lo daba el internet. Imagínate. ¿Te acordás? Sí. Bueno. Igual puede ser que un cierre de temporada, por ejemplo, el año que viene, si nos renuevan la radio, en junio, el último programa de junio, después del programa, claro, con los chicos que quieran, vengan y nos vamos a tomar una cerveza o compartimos. Por yo vengo. Momia viene. O los eventos que están. No, Momia dice que viene, pero nos va a decir a qué vale y nos va a prender fuego para que no vayamos. Gracias. De hecho, generalmente con Gamer voy. Gamer Combate tratamos de ir a los eventos que hace Super Gatucho, los que hace Gamer Mendocino y todos los que podamos que están acá. A todos. Por lo general nosotros no nos dedicamos a hacer ni a organizar eventos, sino que más que nada participamos, hacemos entrevistas, todo eso. Nos adherimos a las otras partes de prensa, como son Jarilla, Super Cartucho, que utilizan mucho ese medio. Y también a Gamers Mendocinos, que está Tom. Bien, ahora yo quiero saber por el tema del sorteo, porque hay algo que no me he explicado y lo tengo todo anotado en la lista. ¿Cómo vamos sorteando? ¿Vos sorteas? ¿Haces una lista? Sí, lo tengo. Tío Random y yo digo el nombre. Toca, toca. Igual me falta uno, ¿Qué? Falta Agus Mahona. Dale. Que dijo que le gustó el programa número 53. Siempre soñé con colgarme del clavito. Ese es mío. Okay. Gracias. Y que porque le sacamos muchas dudas respecto al Horizon. Sí. Le gusta. Dice que el juego que esperó por bastante tiempo y llegó a nosotros hace un tiempo de la mejor manera fue Resident Evil 7. Sí. Bastante lindo. Lo tengo que terminar. Y dice que para nosotros, ¿qué es necesario estudiar para trabajar en diseños de videojuegos? Y si alguno de esos estudios se puede completar aquí en Mendoza. Bien, estudiar, ¿verdad? No hace falta. Es decir, hay que estudiar, pero no hace una formación tan formal. Te conviene, depende del área que quieras. Lo hemos discutido en algunos programas pasados. Sí. Ingeniería te sirve de electrónica o de sistema o de computación, te sirve para el lado de programación. No vas a ver el tema de juegos, pero te puede ayudar en algunos conceptos. Diseño gráfico. Diseño gráfico para la parte artística, pero es lo mismo. Claro. O sea, te puede servir como una base, pero no hay un estudio específico para hacer videojuegos acá en Mendoza. Está la Universidad de Mendoza. Está la carrera de videojuegos en la Universidad de Mendoza, pero te sirve como base si querés introducirte, pero tenés que aprender mucho por tu cuenta. Justamente nosotros hablamos en un programa con las representantes ahí del Club de Videojuegos. Lo que nos decía, que me parece que es lo más importante, es que justamente los videojuegos se pueden, de alguna manera, integrar con diferentes especialidades. Entonces, dependiendo de lo que quieras hacer, es más, dice él que tenía hasta médicos, que por ahí no tiene mucho que ver, uno piensa que no tiene mucho que ver, pero que se pueden interesar, todo suma y todo ayuda. Lo importante es ver lo que quieres hacer y estudiar, especializarte. Claro. Igual creo que él dijo diseño de juegos, no sé si se refiere a game design. Si ese es el caso, no hay nada. No, en Buenos Aires. Claro, pero tendrías que ir a otra provincia, a otro país, y si no, por internet de forma. Claro, hay cursos de Udemy y todo lo demás. Pero con práctica. Bueno, falta Bruno Fernández. Ya lo mencionaron. Ya lo mencionaron. Perfecto. Muy bien, el Monfus va a iniciar el sorteo mientras el pelado se pone de audios estúpidos. Sí. Es el de Game Combate. Ah, perfecto. Con razón. Perfecto, yo soy un audio estúpido. Pero vos estás en este chulo. Cuando Monfus arme la lista. Ya está armada. ¿Con el orden de los premios? ¿Cuál es el? El que gana. Perdón, el que gana ya no puede seguir participando en los siguientes premios. Eso no sé si lo acordaron porque no me informaron. Y sería lo más conveniente. Bien. Claro. Demos oportunidad a todos, listo. Claro. El que gana uno, no participa en los otros. Listo. Vamos. Bien, hagamos. ¿Cuál sería el premio que vamos a sortear ahora? Que voy a tirar random. Bueno, como quieras. Vale, a ver. Vamos a sortear. ¿Qué cosa? Señor escribano, los juegos de Cool Games. Dale, vamos con el premio super mega zarpado que la gente de Cool Games nos estuvo entregando. Es una copia de Cuphead y una copia de PlayerUnknown's. ¿A los dos? Battlegrounds. Dos. Uno para el primero y el otro para el segundo. El premio es de Cool Games, eso es lo que quería decir. Bueno, así es. Gracias. Primer premio, ¿qué juego sería? Va a ser el Pug, que más claro. PlayerUnknown's. El PlayerUnknown's. El ganador es Matías Gómez, alias Tito. Bravo, bravo. Se llevó un poco. El segundo premio para el juego de Cuphead es, y lo voy, dale. Déjame adivinar. Sí. Gerardo. Sí. En el sorteo, quiero hacer una aclaración. Ahí lo saco. Tienen que pasarnos los gamer tags a la parte privada de mensaje privado Gamer Combate por un tema de unas cosas que ha hecho Steam medias raras, así que tenemos que pasarle, tenemos que anexarlos y después pasarles el juego. Así que paciencia. Claro, ya se le va a llegar como regalo. Es como cuando agregas una cuenta bancaria para hacer una transferencia, bueno, parecido. Aparte, qué mejor que tengan a la cuenta oficial de Gamer Combate de Steam. Exactamente. Bien, dijo que no dijimos las preguntas de él, Federico Rotterman. Sí, Federico Rotterman, buscala. Se las digo ahora. Esos son nuestros fanáticos de Buenos Aires, son los grupitos allá que nos esperaron. Está cuando están anotados del concurso. Claro, sí, a vos se te pasó. Bien, dice que le gustaron todos los programas. Bien. Sí. Dos, el juego que más disfruté este año fue el Rainbow Six Siege, porque es un juego de estrategia y tiros. Sí. Muy buen juego. Impresionante. ¿Y cuál es su juego favorito? Vamos. ¿El mío? Sí. Castlevania y el Symphony of the Night. Ustedes también el celular, vamos. The Witcher 2. ¿Juego favorito, perdón, que está colgado? ¿Juego favorito? Dragon Age Origin. Bien. Metal Gear Solid 4 y Bioshock 2. Bien. Pásenme, no sé. Hitman. Absolution. La saga... Metal Gear 3. La saga Elder Scroll. Tristan, de Sega. Tristan, ¿no? O cambio Super Metroid. Dijo eso. Bueno. Bien, segundo premio. La saga Elder Scroll. ¿Qué se está sorteando? El segundo premio es el premio de Laberinto Comics. El Cuphead. No. Uy, Café, sentate. Sí, ya está. Café, anda a picar el pan dulce. Dejá de mirar el pan dulce. Muy bien. El premio que sigue es una taza y una remera de a elección por Laberinto Comics. ¿Sí? Si bien lejos, no sé cómo va a ser porque hay gente que vive lejos. Bien, regresamos. Bien, Tier Random, deja. Bueno, Blanca. Guillermo Valdovinos de Buenos Aires Checkpoint. La querés, me la regalás a mí. Claro. Se ganó la taza y la remera. Obviamente va a ser de Final Fantasy. Bien, existe el envío. Existe el envío, ¿cierto? Sí. Vamos a tener que buscar por ahí. Para que ahí lo saco de la lista. De atrás diciendo que cuál sería el segundo. Vamos a seguir con los físicos, ¿sí? Así, sí. Bien. Vamos a ir con la bolsa de tela de Predator Gaming. Sí. Perfecto. De última podemos hacer esto todo un premio. Así. Esto es que no lo voy a hacer. Hasta ahí nomás. Ya, porque como que la bolsa sola de repente te la. Este es uno. Claro. Es para ir al súper. Así. No. Ahí, no. Para caretear que soy de Predator. Mira, Predator. Claro. Ah, bien. Gracias. Perdón. A el premio era este. Perdón. Este es mi premio. Sí. La bolsa de tela, la pulsera de luces blanca y verde de Intel, el spinner de luces de Intel y el póster de Assassin's Creed Origins van para. Para que justo estabas anotando los premios. Sí. Mariano Volker Vergas. Yo. ¡No! ¡Bien! ¡Vamos, Karina! No, ¿elegí el segundo? No, el segundo. No podía, me estudiaste. No, pero yo no sabía. A mí no me echó la culpa, papá. No, voy a participar. El ganador es yo también. Adiat Armani. Bien, el Adri, capo. El gamer. No, Master Race de Mendoza, un capo. Eso se puede. Bien, el otro premio es el spinner de tele, ¿qué más? El spinner, la bolsa, la pulsera de luces de Intel. El recién. Claro. La bolsa de tele, la pulsera blanca y verde de Intel y spinner de Intel. Y el póster. Y ahora el último premio. ¿Qué es? Es. Bien, esto se va a sortear lo siguiente: son. Dos vouchers de 50 pesos y uno de 500 para el. Para que estuvo un rato, bancame. En la plataforma de Arena Games y Super Cartucho. ¿Pero cómo serían? ¿El de 500 y el tercero? Los dos. ¿El segundo y el tercero? Esos dos recordamos que tiene fecha. No, es uno solo. Cierto. Tiene fecha de vencimiento de 500 pesos. Sí, falta. No, el 31 ahora de diciembre. Así que sería. Es uno de 50 y uno de 500. No, serían dos de 50 y uno de 500 para este que va a salir. Serían 600 pesos. Exactamente. Bien. El que sigue, ¿listo? ¿Estamos? Ahí va. Mira, un sorteo muy grande, gente. Che, sí. Mucha organización de por medio. De momento. Monfus tecleando. Gabriel Bermúdez. Bien, Gabi. Te vas a comprar un montón de juegos. Bien. Cabe destacar que esto es una plataforma para hacer compras, así que. Bien, y ya está. Ese es el... No, queda uno más de 500. Queda uno de 500. Dos más de 50. Y dos más de 50. Para hacer los dos de 50, otro de 2 de 50 y uno de 500. Me aseguro que quedan, no eran dos. Sí. Estás mateando. No, no te estoy mateando. No, son dos. Está todo. Bien. El anterior eran 2 de 50 y 1 de 500. Este es 2 de 50 y 1 de 500 también. Exacto. Listo. Se escucha. No, mientras te vas. No importa, estaba haciendo el último programa. Es el último programa, no importa nada. No nos importa nada. Y el que no lo escuchó se lo perdió. Muchísimos premios. Premios de en premios. Premios de en premios. O sea, el ganador de esto es. Sonido redoblante. Agus Mahora. Bien. Muy bien. Ahora, lo que viene ahora, vamos a hacer tres premios. Son todos digitales. Lo que les pido es que nos manden un mensaje a Gamer Combate los ganadores para que le podamos entregar. El primero va a ser Layers of Fear, que fue donado por Bruno Fernández. ¿Sí? Bien, ese tiene que. No, no tiene fecha de vencimiento. No, no tiene. De Redim tiene. De Redim, sí. Sí, creo que en marzo. Bueno, eso es lo que tengo que hacer yo, así que. Sí. No voy a sacar fotos de cada uno de los sorteos que estoy haciendo porque no llego. No, dale. Dale, no llego. Momia, no me mires así. Momia, sacale foto vos. Están todos de testigo, ya está. No, bueno. Yo estoy de testigo, Super Cartucho está controlando todo. Sí. Dale. Layer of Fear. Se gana. Está sorteando. Layers of Fear. Lo estoy anotando ahí, que me ayude. Es ese juego. Perfecto. Que hizo muchas veces el. Bien. El pelado. Bien, el ganador es. Sonido redoblantes. Gonza Vera. ¡Vamos, Gonza! Ahora vamos a ir. Estamos por despedir. Ahora vamos a ir. Claro. No, no, se está enterando en este momento. El próximo sorteo tiene dos juegos, gracias a la gente de Mendoza Gamer que no pudieron venir. Bien, ¿qué son? Son dos remasters de Dead of the Tentacle y Grim Fandango. ¡Oh! ¡Qué bueno! Dos lindos juegos de aventura gráfica. Muy bueno. Y bueno, Grim Fandango. Así es. Y Fandango, estoy escribiendo así nomás. Grim Fandango. Sí. Dos remasters, los dos. Listo. Perfecto. Che, pedazo de primero. Bueno. Sonido de redoblantes. Ganadores. Gerardo, no mentira. Alan Boglioli. Muy bien, Alan Boglioli. Alan, campeón de Alan. Alan. Sí, ese fue el ganador de la temporada. Pero siempre apoyándonos. Eso le pasa a la gente que nos escucha. Y por último, porque no porque sea menos importante, sino porque están acá, la gente de Jarella Geek nos estuvo dando el juego de The Long Dark. Es un juegazo. The Long Dark. Es un muy buen juego. La oscura larga. Sí. No. Sí, el largo y oscuro. El Dark Longa. El Dark de WhatsApp. El tanto largo que se carilla. Bueno, listo, ya estoy para sortear. Listo, entonces. Perfecto. Vamos con redoblantes. Pablo Díaz Acosta, que el programa pasó, ganó. Muy bien, Pablo Díaz Acosta. Bien, Pablito. Pablo. Sí, me parece que hay varios que tienen negocio con random.org. Sí, como por ejemplo el Momia. Sí, pero. Yo quería sortear a Monfus, pero no me van a dejar, así que eso fue todo lo que tenemos para sortear. No, porque ahí bajaste que pagar. Le así digo es. Que por favor, la gente que ha ganado, que se comunique con nosotros, si nosotros no nos comunicamos. Así es. Y pido por favor los últimos 6 minutos. ¿Puedo, señor escribano? No, pero bueno. Pero va, señor. Porque no es escribano, úselo. Así que. Bueno. Chicos, gracias por venir. A Juli, vos no te tengo que agradecer porque has estado más en más programas que yo, así que sos más Gamer Combate que yo. A los chicos de Super Cartucho, al gracias, pelado, gracias. Al. Uy, Momia. Los chicos de Jarilla. A Gerardo presente en todos los sorteos. A los chicos de Jarilla, gracias por venir. Siempre un placer. La verdad que está lindo que entre los distintos medios nos vayamos entrelazando. A los chicos de Gamer Mendocino también. A los chicos de Gamer Mendocino. Más cuando después un par de tragos, ¿viste? Así es. Se pone rara la cosa. La verdad que está lindo apoyarnos entre los medios para que Mendoza crezca, porque si entre los pocos medios que hay. Los quilombos que hay. No estamos hablando de los grandes medios y todo eso, sino de los pocos medios que hay que hacen periodismo de videojuegos porque tienen pasión por los videojuegos. Si no nos apoyamos entre nosotros, la verdad es que no vamos a llegar a ningún lado. No van a venir empresas que hagan eventos acá, como pasa en Buenos Aires y demás. Y está bueno que todos estos distintos medios que cada uno tira para su lado, que encontremos esos puntos en los que nos podamos cruzar y hacer que Mendoza crezca en la materia de videojuegos. Así que... Jaffi quiere que lo apoyen. Sí. Así es. Gracias. Jaffi, un abrazo. El fin de año se Jaffi, pone emotivo. Tocame. Ahí vamos a abrazar entre todos. Ahí va a sentir el apodo realmente. Así. Guarda que hay gente que se lo toma muy literal. Igual lo que dice Jaffi es algo que venimos apoyando los tres grupos desde hace casi 2 años. De romper ese paradigma de que hay que pelearnos porque el otro hace algo parecido a nosotros y tenemos que ser mejores. No es necesario, porque entre todos podemos hacer algo mucho más grande. Mendoza necesita esto que estamos haciendo nosotros, y de a poco, bueno, vamos creciendo y la gente lo va valorando, y de esa manera nos apoyan justamente. Claro, además si todos tiramos para adelante nos beneficiamos todos. Exactamente. Y gracias a todos los sponsors que nos han estado apañando lo que va el año. Que nos han regalado comida, todo, a los juegos, gracias a Gerardo de Cool Games. A David de Laberinto Comics también. A David de Laberinto Comics, así que si pueden acercarse a los locales, son excelentes personas y tienen muy buena atención. Sí, muy buenos artículos, todo. Así que si quieren acercarse, como a nosotros nos ha ayudado este año, también nos ha ayudado a ustedes con los juegos, así que... Estamos muy agradecidos por eso. Al Deca, por bancarse todo este año soportándonos, escuchándonos. Al director de la radio, César Boschi, muchas gracias por la oportunidad de brindarnos este año. Esperemos que sigamos en el transcurso del año que viene. Así es, por brindarnos este espacio. La verdad que mutamos del formato que teníamos el año pasado, y la verdad que para bien, nos hizo crecer un montón. Y nada, estamos contentos de estar acá en la radio y esperemos encontrarnos el año que viene. Yo no tengo nada más para decir. Que mando un saludo a mi cuñada Eli Carrizo, que está con mi hermano limpiando todo el patio mientras yo estoy acá, así que más les vale que además por el saludo me prepare un chocordorta. Así es, vamos. Sí. Esa. Nos acá. ¿Querés decirlo vos? Que no sé qué tengo que decir. Ah, perfecto. Perdón, no tenía los auriculares. Acá nos informan a través de la cucaracha que nos mandan saludos los chicos de Nerds, así que muchas gracias. Muy bien, buenísimo. Los Nerds heredarán la tierra. Así es. Compartimos la radio con ellos. Esperemos encontrar también un punto de cruce, a ver si para que tiremos todos para adelante. La verdad que muy lindo. Mariano, quería hablar, decir algo. Sí, yo quiero mandar un saludo para un par de amigos míos que me están escuchando, que los estuve torturando toda la semana para que me escuchen, así que si no les digo, mando un saludo. Perfecto, eso tenía que ser. Un saludo a, bueno, Turco, al Javi Virgo Fantoni, que probablemente me esté escuchando ahora, me va a estar puteando. Sí, porque dijiste Virgo. Sí. Exacto. A Andrés, a Lucas Búcolo, a Nicolai Baceta, que no vino, no sé qué le habrá pasado. No sabemos. Y a todos los chicos del grupo. Antes de seguir con los saluditos, Deca, por favor, el tema en YouTube, barrilito de cerveza. Un tema muy happy. Sí. Ponémelo, que la cortina esté un poquito más arriba, cosa que lo podamos escuchar, pero podamos cantar. Magic, vos te la sabés esta. ¿Qué? Barrilito. Saludito. Saludito de cerveza. Bueno, qué lindo programa el de la cerveza, ¿no? Un cierre que quiero decir, este programa se hace siempre a pulmón. Le agradecemos todo, que bueno, de Super Cartucho, Gelia Geek, la gente de Gamer Mendocino, la comunidad de Mendoza de Gamer, gente de Buenos Aires, de Guille Valdovinos, todos que nos ayudan. Vamos a Buenos Aires, nos dan apoyo, nos dicen, he tenido un momento celebrity. Nos reciben, es genial. Sí, el pulmón de Monfu lo vamos a vender para conseguir plata, porque no. Los chicos de Gamer Fandango de Buenos Aires, Gamer Comando somos nosotros. Sí. Gamer con ibuprofeno. Petro Petrolo, que se sumó a las líneas, la verdad que estamos re contentos. Que ahora tiene que terminar el review de Ruiz. Pero no le digas eso al aire, qué cosa. Bueno, también yo quiero que agradezcamos. Agradable sujeto, Monfu. Podríamos seguir doble agente, como todos los de Metal Gear. También tenemos que agradecer a todas las familias, a las novias, a los padres, a los novios, a todos los que estuvieron ahí, porque también hay que aguantar todo esto. Posta. Todos los sábados. Vos no sabés los planteos que me casa. No, pero. ¡Oh! En mi casa, mi mamá, todos los días va. Vale. El calor cuando no anda al aire. Sí, eso, y el olor que pasa. Bueno, no importa. Ya estamos en la. También los chicos de Causas Rebeldes que también nos bancan un montón. No, a veces nos pedían más tiempo, a veces venían y aparecían y hacían su presentación en la cerveza. En la cerveza. No, en el programa. En el programa. En el programa y la cerveza nos está esperando. Así que. Quiero que sepan contento. Que si nos encuentran en la calle y demás, todo esto lo hacemos para ustedes, que nos estén mandando saludos, que nos feliciten, que digan escuchando el programa, me gustaría que hablen de este tema, escuchen este OST, me he encontrado con un montón de gente genial, he conocido mucha gente genial, yo el año pasado y parte de este lo pasé muy para la gente en lo personal y me ayudó, el programa me ayudó mucho a superar varias cosas, así que le agradecimiento a la gente que nos oye. Así es. Antes de tocarse. Un saludo y un anuncio, aparte. Quiero saludar a la comunidad de Gamer Mendocino porque realmente de todas las comunidades que hay en el país somos la menos tóxica, gracias a Dios. Y bueno, a ustedes, saludarlos muchachos porque ustedes son la posta realmente, no, siempre hablando sobre videojuegos, siempre los consideramos los mejores. Y un gran saludo a los chicos de Jaría que nos están insultando porque no los saludamos recién con Mariano. Y anunciar de que en estos días para los amigos, ustedes, menos Monfu porque no los consideramos amigos, se viene la Jari Night. ¿Qué es la Jari Night? Fiesta y descontrol al modo otaku, friki y game. Jari, qué miedo. Okay. Luego se viene la Jari Fest, que esa es para toda la gente que sigue Jari. Es más turbia esa, ¿no? Y la Momia Fest. Es menos turbia, ¿no? Y la Momia Fest. ¿La Momia Fest? La Momia Fest, esa es para la Momia Fest va a ser para el 24 de diciembre. La Pela Fest se la produce Pela Fest en está, otro. Está en este momento, otro la Pela Fest. Está de joda el Pela. La Pela Fest okay. Termina la Momia Fest y empieza la Pela Fest. Así, toda la misma noche. Y terminás en otro plano espectral. Así que bueno, gracias a todos. Te quería decir lo siguiente: felices fiestas, pasen una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Porque si Dios quiere, nos vamos a encontrar el año que viene con mucho más contenido. Y mucha más diversión. Y en las vacaciones seguramente lo ponemos a Monfugo a grabar. Ay, la puta que tengo. Gracias, Kojima. Chau, chau. Que se vendrá la partida nueva. Gracias. El Dead Island es un asco. Adiós, amigos. Oh, how we laughed and laughed, except I wasn't laughing. Under the circumstances, I've been shockingly nice. You want your freedom taken, that's what I'm counting on. I used to want you dead, but now I only want you gone. Was a lot like you, maybe not quite as heavy. Now little Carolyn is in view too. One day they woke me up so I could live forever. It's such a shame the same will never happen to you. You got your choice and everything. That's what I'm counting. I'll let you get right to it now. I only want you gone. Goodbye, my only friend. Oh, did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll stop feeling so bad. Okay. Thank you.